como parte del proyecto del Observatorio Metropolitano de Madrid. Un colectivo de investigación distante que empezamos haciendo como un análisis de la ciudad de Madrid y en un momento dado, pero esto fue como hacia el 2010, pensando en el tipo de procesos que se daban, como la hipótesis política sobre la cual podíamos trabajar, empezamos a hablar del tema de los comunes, específicamente de los comunes urbanos, porque nosotros veníamos de ese análisis, ¿no?, de la ciudad de Madrid, que era una ciudad con procesos metropolitanos. En el momento en el que nosotros escribimos, publicamos Madrid, la suma de todos, Madrid era un nodo financiero de segundo nivel. Vale, ¿sí me refiero a mí? ¿Cómo igual? A mí, bastante. Me parece bien, pero no me parece que sea como más un texto, es muy general. Entonces, el problema que hay con los comunes urbanos, en general, ahora voy a intentar explicar qué son los comunes y qué son los comunes urbanos, es que son muy poco definidos y todo el mundo cuando habla, incluso David Harvey cuando habla, bueno, allí en la ciudad hay unos comunes que se producen en comunidad, o sea, Harvey, Hartinelli, todavía más abstractos, ¿no?, de como empiezan a definir una serie de producción colectiva muy abstracta y luego cuando te pones a pensar, bueno, pero esto en realidad ¿qué sería? Todo el mundo va, bueno, un jardín comunitario, un banco de tiempo, un grupo de consumo. Del idea como muy general de ahí hay una cosa que se produce en algún punto en la ciudad que somos conscientes pero no sabemos muy bien, la escala muy pequeñita de un espacio autogestionado, todo lo que hay por el medio se pierde un poco, creo, en general, o no. Hay estudios, o sea, que de hecho hay, por ejemplo, la International Association for the Study of the Commons, que es una asociación que fue fundada por Elinor Ostrom, que como sabréis quizás fue primera mujer, creo, que le dieron el equivalente al Premio Nobel de Economía. Nobel de Economía, sí. Precisamente creo que la única. Estudio, creo que la única mujer, sí. Primera y única hasta el momento, mujer en recibir un premio Nobel de Economía, precisamente por su estudio sobre los comunes urbanos. Sobre los comunes, que ella no habla de comunes, sino que habla de recursos de acervo común y trataré un poco de explicar, ¿no? Entonces, bueno, tengo como dos presentaciones, os he traído como dos bloques de cosas. Uno es una un poco más letra, más teórica sobre qué son los comunes. Haced preguntas, nos paramos o paro de vez en cuando y vemos cómo, hasta qué punto está la comprensión más o menos. No es súper exhaustiva, es decir, no empiezo muy históricamente, pero creo que al final igual cubrimos un poco la definición de los comunes y sobre todo de dónde viene, ¿no? O sea, para mí, una pregunta que para mí es interesante siempre es ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora discutimos sobre comunes? ¿Por qué, no? Los comunes parece, ahora menos, pero tipo hace 5 años, eran the buzzword of the year, ¿no? Todo el mundo hablaba de comunes. La Bienal de Arquitectura de Venecia se llamaba Common Ground. Todo el mundo estaba Common Something. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene, no? ¿De dónde viene eso? Porque estamos recuperando esa idea. Y para eso, aparte de las cosas descriptivas, que podéis leer el libro de Ostrom de El gobierno de los bienes comunes, que está muy bien, podéis leer, os recomiendo, el libro de Peter Linebaugh del Manifiesto de la Carta Magna, que es esta imagen es la Carta Magna. Podéis leer Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que me parece también un texto absolutamente fundamental. Estos tres textos... ¿Cuál es de Silvia Federici? Silvia Federici, Calibán y la Bruja. Estos tres textos son interesantes porque cada uno de ellos como que apela a tres ideas, ¿no? Uno es, Ostrom está muy interesada en el modo de gestión de los comunes, digamos, de su modo de gestión y analiza. De hecho, Ostrom hizo una cosa el otro día, estaba en una charla también sobre comunes y alguien citó un texto que no voy a citar porque me he prometido a mí misma no citar, pero que habla sobre cómo los comunes son una catástrofe, que van a terminar fatal, porque esto es imposible de gestionar. Y como que cualquier charla sobre comunes empieza sobre este texto, este artículo, que francamente, desde el punto de vista académico, es una auténtica desastre. El texto en sí no tiene un solo dato, no tiene una sola referencia académica, no tiene bibliografía, es como un cúmulo de opiniones. Bueno, es que no quiero porque las charlas empiezan por este tipo. Y no es lo que es importante, yo quería citar, o sea, lo que me parece interesante de esto es que, o sea, un tipo que se llama Harding escribe un texto que se llama La tragedia de los comunes, lo publica en la revista Science, Nature, una cosa así. Por favor, leéroslo, es una basura académica, en serio. O sea, es un texto que si cualquier estudiante lo presentara a vosotros en primero de carrera, lo cogeríais, lo arrugaríais, lo tiraríais a la papelera, y dices, mira, hay una cosa que se llama citas bibliográficas, y hay otra cosa que es que cuando tú haces una afirmación te tendrás que basar en algún tipo de indicio, no en que, obviamente, como todo el mundo sabe, pues hombre, es que si tú abres un común, pues es que todo el mundo entre y se lleva lo que quiere. Genial. O sea, a nivel charla de café. Y Elinor Ostrom, a continuación, acumula miles de estudios perfectamente documentados por todo el planeta, de mucha gente, muchos equipos, y al final consigue que se le ponga al mismo nivel que Harding. O sea, es que es increíble. Que todos lo citan, vale. Lo usan. Vale, no, pero Harding sigue siendo citado, entonces un artículo de 25 páginas sin ningún tipo de referencia bibliográfica, sin ningún cuerpo cuantitativo que de alguna manera apoye su hipótesis, de un tipo que era académico, que tenía sus estudios, que además de hecho retoma una tesis anterior, ¿no? Neomalthusiana, es confrontado por una señora que tiene que llevar debajo del brazo 15.000 estudios que están en, ¿no? Para demostrar que esta opinión no es cierta. ¿Por qué? Porque esa opinión es absolutamente funcional al capitalismo. Es decir, el capitalismo, y ahora lo explicaré, para mí no se pueden entender los comunes sin entender cómo avanza el capitalismo. Nos vamos a referir a Marx dentro de un momento. Y esto es interesante, ¿no? Entonces, Ostrom, como digo, dice, no es posible, esto no sucede, esto que dice este señor no sucede, y voy a ver por qué no sucede, cuándo no sucede, cuándo sí sucede, cuáles son las normas que las propias comunidades se dan a sí mismas para gestionar los recursos y que entonces consiguen que no suceda esta tragedia, ¿vale? Silvia Federici, por otra parte, se hace una pregunta en Caliban y la bruja, que es... Silvia Federici viene del movimiento feminista, ¿no? Es parte de esta campaña por el salario doméstico, empieza a pensar la relación, ¿no? Entre qué sucede con el trabajo salariado y con el trabajo no asalariado. Ellas, ¿no? El movimiento feminista de esa época, esa campaña específicamente pone en el centro la importancia del trabajo no asalariado que hacen las mujeres para la producción del capitalismo. Es decir, el trabajo no asalariado no es un producto residual del auténtico trabajo que es el trabajo asalariado, sino que es algo esencial para el trabajo asalariado. Para que suceda el trabajo asalariado en la fábrica, tiene que haber un trabajo no asalariado que hacen las mujeres. Y esto tiene que ver con la división entre la producción y la reproducción, ¿no? La producción se da en la fábrica, se producen los productos que de alguna manera, ¿no? Luego se incorporan al ciclo de producción del capital, ¿no? Esto es mercancía, capital, mercancía. O al revés. MCM. Money, commodity, money. Dinero, mercancía, dinero. Capital, mercancía, capital. Y entonces ella mira, se pregunta, ¿dónde empezó esto? O sea, ¿cuál fue la acumulación originaria de este momento? Entonces llega a la caza de guerras. Por otra parte, Peter Linebaugh, como digo, es historiador también. Bueno, discípulo de E.P. Thompson, que es el gran historiador, ¿no?, de la historia social inglesa. En el manifiesto de la Carta Magna, que es, como digo, la Carta Magna es esto que tenemos detrás, lo que más o menos la hipótesis que dice es, a la vez, conocéis la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna es este documento que se firmó en Inglaterra, o sea, cerca de Londres, en Romilly. Los varones se habían rebelado contra Juan sin tierra y le hacen firmar la Carta Magna, que en el mundo anglosajón es como la base de las libertades políticas, ¿no? El habeas corpus, el rey no te puede encerrar y dejarte ahí tirado y que nadie sepa qué te pasa sin llevarte a un, ¿no?, delante de un juez. Te tienen que juzgar tus pares, claro, eran los nobles, decían, bueno, a mí que no me juzgue el rey, que me juzguen los que son, ¿no?, el peer. Y bueno, tiene otras libertades, ¿no? No te pueden desterrar sin motivo, no te pueden extraditar, bueno, cosas así. Lo interesante que dice Peter La Neva es que 2 años después de firmarse la Carta Magna, se firmó la Carta del Bosque. Bueno, se volvió a firmar la Carta Magna porque hay un pequeño apoyo con los franceses, volvieron a entrar en guerra, volvió a perder el heredero ya de Juan Sin Tierra. Y a la vez se firmó la Carta del Bosque. La Carta del Bosque establecía los derechos de los campesinos a recoger los comunes del bosque. El bosque era propiedad del rey, pero los campesinos tenían derecho, distintos derechos. Lo explica Peter La Neva, pues tenía derecho de... Ya no me acuerdo cómo era, pero estaba. Tienen nombres así como muy medievales ingleses, pero está el derecho de recoger leña para calentarte, el derecho de coger, que es un tipo de leña, el derecho a coger madera un poco más grande para construirte tu casa, el derecho a coger madera para construirte tu vehículo, una carreta, pero también el derecho a cruzar por el bosque, el derecho a coger miel, a llevar tus cerdos para que se coman las bellotas, en fin, había todos unos derechos que eran los derechos de los comunes, que eran los commons, ¿no? Los commons al principio, aparte de ser campos, luego fueron campos gestionados en común, hay acuíferos, pesquerías, todo tipo, ¿no? de comunes, digitales también, el conocimiento, pero esta carta, que es la Carta del Bosque, establece los derechos sobre los bosques reales, por eso se firma con el rey es propietario de los derechos. De hecho, en inglés hay una diferencia entre forest y wood. Wood es el bosque, digamos, la descripción de la acumulación de árboles. Forest eran aquellos woods que eran de propiedad real, que eran donde el rey básicamente cazaba. ¿Qué es lo que dice Peter en su, bueno, él lo que hace es sigue la historia de la Carta de los Comunes y la Carta del Bosque a lo largo de la historia. ¿Qué pasa en distintos momentos de la historia con ese balance? Que la hipótesis es no hay democracia política sin democracia económica. No podemos aspirar a tener una democracia política si no tenemos democracia económica. Entonces, bueno, la historia es como, ¿qué nos encontramos? ¿No? ¿Por qué esta pregunta de por qué los comunes es interesante? ¿Qué momento? ¿En qué momento en el cual hay una crisis del desarrollo del welfare? Esto tiene que ver con la producción y la reproducción, ¿no? El Estado, en un pacto social, se hace cargo de la reproducción de los sujetos productivos. Esto es un pacto, ¿no?, que se establece con el mercado. Dice, vale, tú vas a tener tus trabajadores, pero me pagas impuestos, ¿no?, me das recursos, y yo me encargaré de educarlos, ¿no?, el médico, os lo paso si queréis, ¿no? O sea, esto es, ¿no?, el modelo nórdico sería como el modelo, digamos, paradigmático, donde, de hecho, hay una reunión en un hotel, en el sitio balneario, en donde se sientan, ¿no?, los sindicatos, la oferta social, el gobierno, los empresarios, y firman este pacto. El Estado se va a encargar de la reproducción social, ¿no? Se encarga de la gente cuando se jubila, se encarga de la gente que no puede trabajar, y en distintos países, en distinto nivel, pero provee de casas. Tú ya no te vas al bosque y coges la madera para construir tu casa, ¿no?, pero el Estado pues provee de vivienda social para los que no pueden comprar una casa, provee de educación gratuita y universal, provee de sanidad gratuita y universal, ¿no? Luego más allá pues provee de bibliotecas, provee de museos, ¿no? Se hace cargo de la reproducción. En los distintos modelos de dónde surge el estado de bienestar, es interesante que Bismarck, que es uno de los primeros ejemplos en los que el Estado se hace cargo de todo esto, lo que hace Bismarck es coger, incorporar a la estructura estatal estructuras de reproducción social, de mutualidad, ¿no?, de derechos, que gestionaban los sindicatos. Esto es una cosa que de alguna manera, por ejemplo, pasa también en Holanda, en este modelo de los tres pilares, que sobrevive hasta mediados del siglo XX, donde estaban los católicos, los socialdemócratas, los protestantes, cada uno tenía también sus propias estructuras de universidades, hospitales, casas para los ancianos y tal. Claro, en la crisis de Bretton Woods, ¿no?, en los años 70, empiezan a entrar nuevos actores y empieza, ¿no?, el principio, digamos, de la ofensiva neoliberal, que tiene varias fases. La crisis de Bretton Woods. La crisis de Bretton Woods es cuando se pierde el patrón dólar. ¿No? Patrón oro. Patrón oro, perdón. O sea, cuando el dólar deja de referirse al oro, y se empieza a producir la financiarización de la economía, ¿no? O sea, ya no es que tu riqueza está asociada a nada material, sino que se empieza a despegar la producción. ¿En qué año, perdón? Financieras. 73. O sea, que empieza con el crisis del petróleo. O sea, justo cuando empieza lo que es el liberalismo duro. Claro, esto justo es eso, ¿no? Claro. Okay. Es un prerequisito para. No, psicológico, sí. Claro, no, sí. Y ahí, entonces, entonces aquí tenemos esta cosa, ¿no? De bueno, la producción postfordista, esto está más en la línea de Harry Negri. La ruptura de la idea de igualdad y del pacto social. Empiezan a romperse los pactos sociales, ¿no? Empieza a no ser tan claro que alguien se tiene que ocupar de la reproducción de nadie, ¿no? Esta idea, ¿no? Que es el liberalismo, cuando Thatcher dice no hay sociedad. Aquí lo que hay es individuos. Y luego dice, bueno, como muchas familias, porque los individuos solos no sobreviven. La familia significa que por lo menos hay una madre, una abuela, una tía, una prima, en la mayoría de los casos, que se va a ocupar cuando la gente se pone enferma, ¿no? De alimentar a las criaturas, vestirlas y llevarlas al colegio mayormente, ¿vale? Entonces, bueno, no hay organización social. Hay individuos luchando en una especie de cosa darwiniana por hacer la sociedad mejor, ¿no? Entonces, uy, se me ha perdido una cita. ¿Dónde está la cita? Hola. No, vale, se me ha perdido una cita. Aquí iba una cita de Marx. Marx, famosamente, en el tomo 1, capítulo 23, 32, un poco de 32 del medio. No, 23, dice, vale, esto está claro, ¿no? Nosotros tenemos un capitalismo, esto significa que hay una gente que invierte capital, genera las fábricas, los trabajadores, tal, no sé qué, se queda con el plusvalor, que produce por capital, más capital, que vuelve a invertirse y aquí está el ciclo. Dice, vale, pero ¿de dónde viene este capital? Claro, hay un momento en el que alguien empieza, porque antes no, el capitalismo no ha existido siempre, entonces de repente alguien consigue el capital. ¿Cómo se consigue el capital? Y ahí entra acumulación originaria, ¿no? O sea, la acumulación, la primera acumulación, que esto, ¿cuál es la primera acumulación que define Marx? Capítulo no sabemos cuál, 23, 24, 32, del tomo 1, el cercamiento de los campos comunes. Lo que él dice es, este momento en el que los campos comunes, que eran comunes abiertos y que todo el mundo podía entrar y sembrar rotativamente, o en los bosques, bueno, habla de campos porque se estaban talando también los bosques, bueno, ¿no? Hay una transformación del territorio grande desde el siglo XIII, que se firma la Carta del Bosque, la Carta Magna, al siglo XVI-XVII, donde empiezan los cercamientos, ¿no? Entonces, se acercan los campos comunes, es decir, los campesinos ya no tienen acceso a esos recursos que les permitían vivir, y esto además genera, de hecho, no solamente genera una acumulación originaria de capital, sino que además genera una acumulación originaria de trabajadores. Pues dices, claro, si alguien coge, está en el campo, tiene que vivir, pues a lo mejor no se plantea tan alegremente irse a una fábrica, a una ciudad, ¿no? Contaminada, malas condiciones, trabajando 14 horas al día. Igual no se lo plantea. Pero claro, si tú le quitas el medio de subsistencia, lo que hace es que consigues. Lo que dice Silvia Federici es la caza de brujas, que se desarrolla de manera paralela a los cercamientos, hace el mismo efecto sobre las mujeres, es decir, les limita la libertad y genera, digamos, el sujeto reproductivo del sujeto productivo que trabaja para el capital. Y este sería como los círculos, ¿no? Entonces, en realidad, Marx lo que dice es, hay una contradicción entre lo común y lo privado, hay un expolio del privado, ¿no?, hacia lo común, está, digamos, esta importancia en su idea, ¿no?, como de los procesos históricos, una transformación en los modos de producción, o sea, la clave aquí es cómo cambia el modo de producción, y lo público, o sea, el Estado, lo que hace es colaborar con el expolio del común, ¿no? Harding, este señor, lo que dijo es, lo común, básicamente, Harding dice, los comunes no son sostenibles, hay un límite, o sea, tienen que estar limitados, Hay una contradicción, sigue pensando que hay una contradicción entre lo común y lo privado, y el público tiene un papel clave, porque lo que Harding va diciendo es, como el interés común no es capaz de autogestionarse, una de dos, o se privatizan, ¿no?, los comunes, y entonces el privado, como tiene, ¿no?, esta, digamos, capacidad de mejor emprendimiento, porque ya le va bien a su, digamos, lo que, digamos, la idea de que el interés privado es bueno, porque el interés, un interés privado más otro interés privado más otro interés privado hace un interés colectivo, que es una cosa un poco, no realmente funciona así, diría yo. Pero luego hay comunes muy grandes, como por ejemplo ríos o costas, podríamos decir el aire, ¿no?, los comunes globales, que no pueden, son inasumibles para un privado. Y entonces eso lo tiene que gestionar lo público. Básicamente, Harding dice, hay un límite, la importancia en esta transformación es el límite del común, que lo que hace es que pide que sea o privatizado o gestionado por lo público. Como vemos, o sea, como decía antes, el Hino Nostrum lo que hace es demostrar que esa gestión existe, que los comunes tienen límites, que tienen sistemas de sanción, que son capaces de regularse. O sea, los comunes tienen sistemas de sanción, límites y autorregulaciones hasta el punto de que, por ejemplo, uno de los ejemplos más citados por todo el mundo en gestión de comunes es la acequia de Valencia. No sé si vosotros conocéis el sistema. Es un sistema de regadío a través de acequias, de canales. Creo que es previo incluso de los árabes los extendieron, pero era previo a ello, donde básicamente lo que hace es, digamos, que los, coger agua de las fuentes de agua que fueran, ¿no?, entiendo que son pozos, ríos, lo que fuera, y de alguna manera establece turnos de forma que todo el mundo va, o sea, que no es el que está más cerca de la fuente del agua el que consigue todo el agua, sino que todo el mundo va teniendo agua por turnos y se van dejando, ¿no?, pasar. La acequia tiene, no sé, cientos de años, 500 años a lo mejor, si es de los árabes, los anteriores, pero tiene un tribunal, que es el Tribunal de las Aguas de Valencia. El Tribunal de las Aguas de Valencia en un momento dado tenía un ejército que, si un pueblo se negaba a abrir sus compuertas y a dejar pasar el agua, por la fuerza tomaban ese pueblo. Y si había disputas, te ibas al Tribunal de las Aguas y el Tribunal de las Aguas decidía las disputas. Es decir, es un sistema que ha sobrevivido durante siglos porque tiene límites muy acotados, deberes muy acotados, ¿no?, derechos muy acotados, y si alguien rompe las reglas, hay formas de resolver los conflictos y hay formas de imponerlo, de imponer las reglas. O sea, esto es una estructura bastante compleja. No es, Harding, el ejemplo que ponía es, si tenemos un campo y está abierto y todo el mundo trae sus ovejas, pues claro, podemos decidir que cada uno tiene 10 ovejas. Pero yo pensaré, bueno, da igual, porque quien tiene 10 tiene 11, entonces yo meto una oveja más. Entonces el de al lado dirá, bueno, quien tiene 11 tiene 12, entonces mete dos más. Y el de al lado dirá, bueno, tal, hasta que al final acabamos con 100 ovejas cada uno, los campos se agostan y ya no hay pastos para nadie. Esto era como la gestión de Harding. Claro, lo que Ostrom dice, a ver, no. Si son 3 los que pueden llevar ovejas, son 3 y no son 20. Si cada uno puede llevar 10 ovejas, lleva 10 ovejas. Y si tú llevas 11, se te castiga con un día que no puedes llevar las ovejas. Entonces, o sea, como que hay métodos, ¿no?, para gestionar. Pero luego hay otra idea que a mí me parece interesante, que la desarrolla muy bien en un artículo Hugo Matei, profesor de Derecho Privado, de hecho, que dice, en realidad lo común se enfrenta tanto a lo privado como a lo público. Es decir, él establece una correspondencia sobre la estructura de lo público, cómo funciona en realidad, no cómo debería funcionar, la estructura de lo privado, y los establece en el mismo plano respecto al común. Una de las características principales que él observa es que las estructuras, tanto de lo privado como de lo público, tienden a la verticalidad y son objetuales, o sea, tratan con objetos, los contratos mismos, mientras que las estructuras de lo común son horizontales y tratan más bien con las relaciones, aunque los objetos evidentemente sean importantes en tanto en cuanto tiene que ver también con la supervivencia de la, o sea, digamos, con la reproducción de la gente, ¿no? Vale, ¿cuál es una de las características que podríamos identificar sobre lo público, ¿no?, y por qué lo público no es lo común? Esto es un interés que tuve en su día, pero que creo que también ahora, digamos, en el desarrollo de las propuestas municipalistas, que, como digo, algunas de sus hipótesis tienen que ver también con la generación de común y con la idea de la gestión en el colectivo, entender que el Estado se construye, ¿no?, en esta especie de operación de Leviatán, ¿no?, hay una multitud y de esa multitud sale un uno, que es el que toma las decisiones. Ese uno puede ser porque es el designado por el rey, o ese uno puede ser porque es el designado por las elecciones. Pero en realidad es un uno o una una. En el caso, por ejemplo, de los municipios en Madrid, la alcaldesa tiene todas las competencias y hace delegación de competencias. De hecho, en Madrid las áreas se llaman áreas delegadas porque delega parte de sus competencias en distintas concejalas, que a su vez delegan competencias en directores generales, que a su vez, de una manera menos formal, delegan competencias más informalmente en otras instancias. Pero es una estructura absolutamente arbórea, donde todas las competencias son de la alcaldesa. Bastante loco. En su operación, lo público tiende a la segregación, es decir, aunque asume que hay una multitud que se convierte en uno, cuando luego vuelves a la multitud, pues hombre, que una multitud es bastante complicada de gestionar. Entonces, lo que hace es generar cajitas en donde pone a la gente. Entonces, produce segmentación. O sea, segmenta categorías. Es la única, ¿no? Esto es la gestión, digamos. Estoy hablando del Estado moderno así de manera general, ¿no? Los censos, por ejemplo, el desarrollo de los censos tiene que ver con esto. O sea, ¿qué es esa multitud que tenemos y cómo la podemos de alguna manera segmentar? La burocracia, ¿no? La burocracia, sí. La burocracia se define, esto lo define Kant famosamente, como este estamento intermediario del funcionariado que no tiene un interés privado y que al tener el interés público y al representar el interés público, de alguna manera conseguía un bien común que se contraponía a los egoísmos particulares. Es decir, volvemos a pensar de la misma manera. Aquí hay toda una serie de individuos egoístas con intereses particulares y el Estado va a representar ese bien común. ¿Cómo? Creando un concepto de universalidad versus estos individuos atómicos, con este funcionariado que trabaja para ese bien común abstracto y que además tiene una gestión, digamos, meramente técnica de las necesidades y de la realidad. ¿Qué sucede en realidad con ese pretendido bien común y con esas estructuras? Como digo, las estructuras de lo público producen segmentación en su idea con la realidad, exclusión en tanto que es profundamente binaria, o sea, la administración no entiende de términos medios, o sea, o es sí o es no, o tienes 16 papeles de no sé qué o no los tienes, ¿no? O presentas el día 15 antes de las 12 de la noche o no lo presentas. O sea, no hay una idea de, no, es que yo tengo 14 papeles y luego tengo uno que igual... No hay un intermedio, ¿no? Por ejemplo, hablando con un tipo de la Biblioteca Digital de Madrid, que tienen una biblioteca muy chula, se llama Memoria de Madrid, recogen fotos por los barrios, tienen un servicio en donde la gente puede llevar las fotos, las escanean, les ponen todos los tags. Claro, una foto no es una foto. Una foto es un objeto que tiene 40 características. Claro, y él decía, no, es que no puedo con esta gente que lo escanea las fotos y las sube a Facebook. ¿Por qué tiene que estar en Facebook? Facebook es una plataforma privada y propietaria. Nosotros, o sea, esto es un funcionario que entiende el bien común, ¿eh? Dice, nosotros que queremos guardar esas fotos porque es importante que lo tengamos nosotros lo vamos a cuidar, ¿no? Lo vamos a poner a disposición de todo el mundo. Yo le decía, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que para subirlo a Facebook solo te pide la foto. Pero para dártelo a ti, tienes que tener 20 datos. Y a lo mejor la gente no tiene esos 20 datos. A lo mejor no tiene los derechos de imágenes de la gente que está dentro. A lo mejor. Entonces yo entiendo que tú tienes un sistema institucional, público, que necesita esos 20 datos. Pero no nos podemos imaginar una plataforma donde la gente pública, donde uno lo sube, otro le pone no sé qué, otro dice dónde fue, otro identifica al autor, y si consigue los 20 objetos, pasas a tu archivo. Pero mientras no, están ahí como si los tuviera Facebook, pero los tienes en una especie como de mientras tanto intermedio. No es muy factible, ¿no? Es sí o no. Y esto produce situaciones de exclusión. Y luego nos voy a explicar, pero vamos, creo que tenemos bastante claro que es una estructura jerárquica que se basa en el conocimiento experto. No es muy atenta al conocimiento ciudadano y no es muy fácil implementar decisiones toma de decisiones que vayan más allá de esto, ¿no? El espacio público es un ejemplo paradigmático de esto. El espacio público, parece que el espacio público es de todas, ¿no? De hecho, no sé, en Gamonal, en Burgos, hace mucho tiempo, ahora con con las vías se ha vuelto a montar, pero bueno, hay una sensación como que la calle es de todas, pero la calle en realidad, aunque sea dominio público, está altamente regulada por el ayuntamiento, tiene unas ordenanzas que regula el ayuntamiento. El ayuntamiento decide si tú te puedes beber una lata de cerveza o no, si puedes plantar en tu alcorque o no. De hecho, determina si puede haber aquí una silla, un banco, lo que sea, o no. Lo decide, decide muchas cosas. El Estado decide muchas otras, ¿no? La nueva ley, por ejemplo, de seguridad ciudadana dice que más de, no sé si son 5 personas o 7 personas en el espacio público, eso ya es una manifestación no comunicada. O sea, te puede determinar si tú te puedes reunir con, tal, con cuánta gente, ¿no? Es decir, parece que es de todas, pero en realidad no lo es, ¿no? ¿Por qué meto aquí esto de la propiedad perfecta? Por dos razones. Primero, porque hay un libro de Rosa Congost que me encanta, que es sobre la construcción de la propiedad perfecta, pero es que Rosa Congost explica ahí algo que yo creo que es muy claro con respecto a la construcción de lo público en relación, y lo privado en relación a lo común, y es especialmente, o sea, en torno al Estado moderno, en torno a la modernidad, y muy especialmente, nosotros somos herederas del Código Napoleónico, es decir, el Código Español bebe mucho del Código Napoleónico, se entiende la propiedad como una propiedad perfecta. Si tú eres propietario de una cosa, lo eres de todo. Entonces, una carta como la Carta del Bosque es inasumible. Los derechos consuetudinarios tradicionales que tenían, por ejemplo, los espigadores, las espigadoras eran sobre todo mujeres, es decir, alguien recoge una cosecha y hay espigas que se quedan porque la máquina no las recoge, por ejemplo. Y había un derecho, que está reconocido en Francia, en España es ilegal, de que la gente después de eso recogiera en el campo. Y eran muy a menudo mujeres y niños. Y eso es parte de los comunes. Que tú tengas el derecho a recoger lo que no ha recogido nadie. O, por ejemplo, había una segunda cosecha, ¿no? Que no, no merece la pena recoger, ¿no? Porque ha recogido pronto, sigue haciendo calor, algunos granos no estaban madurados, algunas frutas no estaban maduradas, se coge uvas, pero luego hay otras uvas que no has cogido que están maduras. Entonces, había esos ejercicios de recoger y dice, no, esto no es factible. No puedes tener ningún derecho, hay muy pocos, sobreviven algunos, pero pocos, derechos sobre cosas que no son tu propiedad. Cuando alguien es propietario de algo, es propietario en su totalidad. Derechos de usufructo coincidentes no son posibles. Pero eso es toda la base de los comunes. Toda la base de los comunes son derechos de uso, solapamientos, ¿no? O sea, esta definición y determinación de los límites tan exhaustivos, por ejemplo, hace que en la reforma de la ley de la administración pública en torno al, ¿no?, al concepto este de la prioridad del pago de la deuda, en España, conocida como ley Montoro, la ley Montoro llega a decir una administración, una competencia. No puede ser que haya un servicio de atención a las mujeres maltratadas del Ayuntamiento de Madrid y otro servicio de atención a las mujeres maltratadas de la comunidad y otro servicio de atención a las mujeres maltratadas del Estado, porque esto no es eficiente. Lo eficiente es que haya solo uno. No dice, oiga, coordínense, porque a lo mejor yo soy capaz, mejor capaz de identificar y de dar apoyo a cierto tipo de procesos relacionados con, no sé, trata, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero a lo mejor la comunidad es mejor y más buena en identificar cosas que tienen que ver con otra cosa. Y el ayuntamiento, pues se le da mejor otro tipo de cosas. Coordínense ustedes y hagan un seguimiento mejor. Lo que dice es, no, una institución, una administración, una competencia. ¿Qué es esto de que el ayuntamiento sea propietario de los colegios, pero la comunidad paga el sueldo? Esto no puede ser. Ayuntamientos, ustedes les tienen que dar el edificio a la comunidad, porque la comunidad se tiene que encargar de todo, absolutamente, ¿no? Esta cosa de, volvemos otra vez, como hacer cosas de segmentación, ¿no? Menos para la policía, que sí puede haber en todos los niveles. Menos para la policía, sí. Esto sería bueno, sí, claro. Impuestos también. pero entendéis que hay una deriva neoliberal y la deriva neoliberal, una de las ramas de la deriva neoliberal es también eliminar los solapamientos y eliminar los regímenes coincidentes que tienen que ver más con ese antiguo régimen que le llaman a la Edad Media. Y esto también tiene que ver con una construcción que es, la Edad Media fueron tiempos terribles, oscuros, ignorancia, enfermedades, hambre, muerte. Vino la modernidad, es decir, el capitalismo, y aquí vino la luz, ¿no? Entró, digamos, la cultura, evolucionamos por fin, ¿no? La Edad Media son the dark ages, ¿no? Es una edad oscura. Cuando hay estudios que dicen que la gente vivía bastante mejor en la Edad Media que por lo menos en el principio del capitalismo. Es decir, era mejor vivir en el campo, tener acceso a la madera del bosque, trabajar lo que, digamos, el campo te pidiera y tener un cerdo o a lo mejor una vaca, ¿no? Y campar. Ahí realmente vivías mejor que trabajando 14 horas al día en Liverpool, ¿no? En una fábrica. O sea que, en realidad, hay como una producción de lo medieval, lo común, lo colectivo, el solapamiento es poco, en realidad es poco moderno. Entonces, lo bueno, lo luminoso, lo cultural, lo avanzado, es la modernidad. Pero sin tener en cuenta en base a qué se crea esa modernidad. Porque la modernidad se basa en esta creación de individuos egoístas, ¿no? Que de alguna manera no son capaces de ponerse de acuerdo si no los pone de acuerdo el Estado, donde las propiedades son perfectas, o por ejemplo, ¿no? la idea de que la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa es la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propietario. Cualquiera que no fuera propietario, y absolutamente las mujeres, no tenían ningún tipo de derechos. De hecho, Olympie de Gouges, nunca sé cómo se pronuncia, es una señora que escribió la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y no por esta, pero a lo mejor por esta, pero por otras razones, fue traidora y de hecho le acabaron cortando la cabeza. Sí. No había como mucha idea, ¿no?, de que existían otros sujetos que no fueran... O sea, que es una universalidad un poquito restringida, de alguna manera, ¿no? Entonces, comunes y urbanos. ¿Dónde estaríamos ahora? Pues ahora estamos, bajo mi punto de vista, hay como una especie de solapamiento de campos, y por eso resulta complicado, o quizás algunas veces como un poco definido, porque por una parte está esta idea, ¿no?, del contrato social, y tendríamos en la parte más alejada esta idea de la propiedad perfecta versus la multitud, pero también la idea del Commonwealth en inglés, ¿no?, la raíz de commons tiene también que ver con la idea del Estado, ¿no?, con la idea del Commonwealth, que también tiene que ver de alguna manera con lo público, con la representatividad, en esta otra cosa que tiene que ver con la construcción del estado del bienestar, de quién se encarga de la reproducción social, quién se encarga de la educación, la vivienda, la salud y todo esto, ¿no? En las relaciones estas de capital-trabajo, capital-estado y estado-trabajo, entre estas tres, ¿no?, elementos que decíamos es, se reunieron en un hotel en Suecia y establecieron las bases del estado de bienestar. La idea de los comunes, que tiene, veremos un poco, ¿no?, varias líneas dentro de ellos, los cercamientos como el principio como de ataque a los comunes, la construcción de la comunidad, la institucionalidad de los propios comunes a través de mecanismos como el Tribunal de las Aguas, la idea de la gestión de los recursos, esto es, y de la acción colectiva, que es lo que trata más Erin Ostrom, y la reproducción social, que entra, ¿no?, como el estado de bienestar. Y luego esta idea, digamos, de hipótesis política como del derecho a la ciudad, ¿no? O sea, cómo actuamos en la ciudad, cuáles son nuestros derechos de como habitantes de un territorio, ¿no? Como decía, Elinor Ostrom le llaman common pool resources, no le llama commons, ella llama... entiende que los commons son los comunes globales, el aire, el agua, el conocimiento, el internet. Para las figuras que ella estudia le llaman common pool resources, y estos common pool resources se pueden dividir en torno, o tienen un cierto tipo de digamos, características en torno al acceso, en si son rivales o excluyentes, cuál es la composición, cuál es la naturaleza, cuál es la forma social. Esto por decir que hay muchos tipos de categorías de comunes. Ostrom y los ostromianos en general estudian sobre todo, hay quien le llama comunes naturales, yo soy paisajista, que diría, he trabajado como paisajista mucho tiempo y soy de la opinión de que la naturaleza realmente no existe, es decir, hay un poquito de laderas de bosque primitivo en la Selva Negra y la Amazonas, y aún así todo eso está absolutamente contaminado por la acción del hombre, quiero decir, en la época del Antropoceno hablar de naturaleza es un poco loco. Podríamos hablar de cosas más o menos orgánicas y biológicas, si entendemos, pues eso, las pesquerías de las langostas de Maine, ¿no?, la acequia de Valencia, la gestión de campos comunales, la gestión de bosques comunales. O sea, hay toda una serie de cosas que son más o menos tradicionales, que son comunes, que se llevan gestionando desde hace, ¿no?, siglos, pero también hay comunes urbanos desde hace tiempo, o sea que en cuanto, digamos, las ciudades crecieron lo suficiente como para contener comunes en sus límites, hubo una gestión de los comunes urbanos, y luego toda una serie de nuevos comunes, como les podríamos llamar, que también se llaman comunes inmateriales. Yo tampoco estoy de acuerdo con la definición de comunes inmateriales, creo que pensar que el internet es inmaterial, no tener ni idea de los cables que cruzan los océanos, la cantidad de servidores, esta cosa, ¿no?, que ya sabréis que una búsqueda en Google equivale, consume tanta energía como calentar media kettle, o sea, cada dos búsquedas de Google. Google es muy rápido porque manda las búsquedas a muchos servidores distintos. Estos servidores, entre otras cosas, se calientan, con lo cual consumen grandes cantidades de energía de refrigeración. De hecho, los grandes servidores del mundo están... como media kettle. Media kettle por búsqueda. Bueno, esto es un número que está por ahí. Es mucho. Subir una foto a Instagram son 8 sacos de carbón. El equivalente a quemar 8 sacos de carbón. No hay... Es muy material. Aparte de... Bueno, pero es que estamos contando mina vertedero, es decir, tú tienes que contar cuánto cuesta producir el ordenador, cuánto cuesta producir el cable, el impacto de poner todo ese cable. No es marginal, es un coste total. Es coste total. Todo el equipamiento de red que permite que el tráfico llegue hasta... Mina vertedero, ¿vale? En un análisis, mina vertedero, desde extraer el coltán en las minas de coltán, no vamos a hablar de este tema porque nos ponemos a llorar todos, tiramos los ordenadores por la ventana. Porque el coste marginal sería lo que valdría cada uno más. No. Coste marginal no, coste mina vertedero. O sea, el coste mina vertedero es que es muy loco, es que una foto son 8 sacos de carbón. Habría que ver cuánto te puedes calentar. ¿Para cuánto? ¿Para un invierno? A lo mejor. No, nosotros no tenemos que elegir, evidentemente. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay muy poco de inmaterial en lo digital. Si nos ponemos a pensarlo de manera global. Claro, si te pones a pensar solamente en... que tienes una pantalla, pues es otra cosa, ¿no? Tendrías también el software, ¿no?, en sí mismo, luego lo aplicarás como veas, pero ahí está el software. Estaría la cultura también como un acervo, ¿no?, de comunes. De hecho, tenemos, ¿no?, las licencias Creative Commons, de hecho, hacen eso, consideran la producción cultural como un común e intentan definir un marco, también un código legal, en el que sobre el copyright deciden... liberan las características mínimas que consideramos que hacen de algún común. En el caso de la cultura, que por lo menos se pueda compartir, ¿no? Esto es el mínimo, la condición mínima. Luego está que otro lo pueda utilizar sacando un beneficio económico, que otra persona la pueda utilizar y la pueda modificar, y la necesidad o no de que también quien lo utilice mantenga esa licencia o no. De hecho, las Creative Commons, ¿no?, la más restrictiva sería atribución, no comercial, sin obra derivada, compartir igual, que significa tal lo coges, lo puedes compartir y nada más. La más abierta sería una de atribución nada más, que de hecho es el mínimo en España, porque en España la ley no te permite renunciar a la autoría, con lo cual sería por defecto lo más abierto que será. Cierto tipo de comunes sociales, los comunes globales, ¿no?, que ya vienen definidos en la legislación romana, como la res communis, lo que no puede ser de nadie, el agua de los ríos, el aire, las costas. En España esto sería dominio público, costas, ríos, el subsuelo, la atmósfera. Es decir, por ejemplo, se hacen concesiones a los operadores de radio. Y entonces el espectro magnético se divide y lo que se hace es que se hace concesiones. Pero nadie puede comprar una frecuencia de onda. No puedes comprar el 98.8, tendrás una concesión administrativa. Los puertos son concesiones administrativas, los kioscos en las playas son concesiones administrativas, las minas son concesiones administrativas. Las concesiones, según esta ley ahora mismo, pueden ser hasta 75 años, como la de la Fundación Sandereta, por ejemplo, que es también una concesión. ¿Vale? Y luego estaríamos con esta cosa de los comunes urbanos. Bueno, las condiciones de lo común serían cuatro grandes características con un corolario: la universalidad, la democracia, la sostenibilidad y la inalienabilidad. Universal significa que todas aquellas personas que pertenecen a la comunidad definida para ese común, no la universalidad del universo total, De hecho, la universalidad de lo público, o la universalidad, digamos, de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como veíamos, era una universalidad un poco limitada. La universalidad de la democracia, ¿no?, de la propuesta republicana de la Revolución Francesa, es una democracia limitada a los hombres propietarios. O sea, universal, pero es universal dentro de eso. Si nosotros decimos que aquí vamos a gestionar en común, no sé, un recurso, las notas que hacemos, esta es la comunidad. Nadie que pertenezca a esta comunidad le puede ser vetado el acceso a ese recurso, ¿vale? Democracia significa que todas las personas de referencia, todas las personas que componen la comunidad que gestiona ese común, tienen derecho a decidir sobre el modo de gestión. La sostenibilidad es que ese recurso se tiene que gestionar de modo que sobreviva e incluso mejorado, ¿no?, para generaciones venideras. La inalienabilidad es que no se puede privatizar. Y la replicabilidad, como corolario, podría ser una de las condiciones de la universalidad. Es lo que le permite la verdadera universalidad. Si tú haces porque tu recurso y tu gestión del recurso común sea replicable, es universal por replicación. Y además permitiría que la réplica se adaptara a las condiciones del nuevo sitio, con lo cual sería una universalidad además situada. El problema de la universalidad no situada es que necesita un sujeto, digamos, universal. Y esto es problemático, porque el sujeto universal, entre otras cosas, tiende a ser un hombre blanco con movilidad perfecta y con cierto tipo de características. Esto, en general, cuando nos imaginamos a el ser humano como en su abstracción, normalmente lo que nos viene a la cabeza es la idea de el hombre en su abstracción, y el hombre en su abstracción resulta que es hombre y occidental. Esto como un poco, y además normalmente como entre los, diga, 40 y 60 años, o 35 y 55, o una franja de... Nadie, cuando piensa en un ser universal, piensa en mujeres racializadas, ni en niños o niñas, ni en gente mayor. El ser abstracto, de la universalidad abstracta, es un ser bastante, como poco, complicado para el resto de las personas que no somos ese ser. Si eres ese ser, pues está todo muy bien, pero si no eres ese ser, empieza a ser un poco complicadito. ¿Cuáles son los elementos de los comunes? Tres: comunidad, recurso, gestión, ¿vale? Y ahora entramos como más en la idea de cuáles son los comunes urbanos. ¿Qué sucede con los comunes urbanos? Pues que los comunes urbanos están a medio camino. Si definimos la ciudad como las estructuras físicas y las relaciones sociales y los seres que las habitan, pues claro, estamos a medio camino entre los comunes, llamamos tradicionales, materiales, como los queramos llamar, los materiales, la idea de que a lo mejor tienes gestionas una, ¿no?, una cosa concreta, y la parte de la relación, eso es la ciudad. Entonces, de alguna manera, tienes que combinar todo el rato elementos que vienen del estudio de los comunes tradicionales y elementos que vienen del estudio de los nuevos comunes o de los comunes digitales, y estar aquí en esta cosa intermedio. ¿Qué sucede también con la ciudad? Que tiene unas escalas cambiantes, que tiene niveles de complejidad abrumadores. Es decir, la comunidad, o sea, si tienes, por ejemplo, si tendríamos la ciudad de Madrid como un común, pues hombre, es que son 3 millones y pico de habitantes. Para que os hagáis una idea, el tamaño medio de los comunes que estudia Lina Rostam está en torno a los 200 personas. Tienes algunas excepciones con 1000 o más de 1000, pero es muy complicado. El número de Dunbar, ¿no? El número de... 150. Es el número de relaciones que el ser humano puede tener, digamos... El número de personas que puedes conocer y saber su nombre, más o menos, y por quién son. Lo que pasa es que Dunbar, que es interesante, lo estudia con distintos sistemas y distintos... O sea, no sé, pues a lo mejor las hormigas, su número son 3.500, y yo qué sé, o sea, los mirlos solo tienen 5. O sea, no es que diga, el hombre, o sea, no se enfoca en el hombre, dice, ¿cuáles son todos estos sistemas de relaciones, de cosas que se relacionan o gentes que se relacionan? No. Dice, el ser humano es esto, más de 150 no nos enteramos. Más de 150, lo que dice Ostrom, es hay que hacer sistemas de anidamiento, ¿no? Vale. Entonces, la idea de los comunes urbanos sería, como hipótesis, ¿vale? Cuando hicimos el curso este en el Reina Sofía, ¿qué sucede? Que nosotros hicimos una punto de vista altamente ontológico. Dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué hay como común? Y entonces cogíamos estas características y decíamos, vale, pues sí, necesitamos una comunidad que sea concreta, con un recurso, que sea gestionado en colectivo, con un modo de gestión que cumpla estas características de universalidad, democracia, sostenibilidad, inhabilidad, ¿qué hay de comunes urbanos? ¿Se os ocurre? ¿Qué hay en la ciudad que sea un recurso, ¿no?, definido, que tenga una comunidad, ¿no?, que gestiona ese recurso y que cumple estos criterios de que todas las personas pertenecientes a esa comunidad tienen acceso al recurso, todas las personas tienen acceso a decidir cómo se gestiona el recurso directamente, con criterios de sostenibilidad e inalienabilidad? ¿Qué se os ocurre? ¿Cumpla todo el significado? Me gustaría conocer eso. Bueno, yo creo que en Latinoamérica hay muchos más ejemplos que en Madrid, ¿eh? Eso es lo que ocurre en los centros sociales autogestionados. Que es nuestro mayor ejemplo y que es, de hecho, una práctica directamente ilegal que está en el Código Penal y que conlleva... Bueno, si son ocupados, si no... ¿Cuál código dice? Los centros sociales autogestionados ocupados. Sería así. Y este siempre ha sido uno de nuestros mayores ejemplos. Podríamos decir espacios como esta es una plaza, también. Espacios cedidos, ¿no? Que es un espacio cedido de lo público. Por eso cedido puede ser alienado, ¿no? Porque te pueden quitar, claro, la concesión. Sí. Bueno, sí, eso. Claro, si es ocupado, podría ser alienado también. Eso podríamos decir. Pero alienado y alienado como se podría, como después comerciar con ellos, ¿no? Sea cedido, sí, o no sea, o sea ocupado, ya. No puedes comerciar con. Una plaza, no puedes, claro, alquilar los... Sí, sí, pues, sí, no para... Alguna vez lo han alquilado, ¿eh? Pero no habría quien... ¿Cómo lo han alquilado? Sí. Hombre, esta es una plaza, dice, a ver, si viene una película y dice que quiere rodar aquí y nos da 3.000 sí. euros y con estos 3.000 euros podemos comprar el depósito del agua, sí, pero es puntualmente, no. Nadie podría llegar y decir, hola, os voy a alquilar esto un año que ya me lo quedo yo. Claro, alquilar parcelas, por ejemplo. No, no, así, no, ¿no? Claro. Sí, o sea, para hacer mí, dinero para gestionar, ¿no? Para mí, la inalienabilidad, incluso más laxamente, para mí ya contaría como todo lo que se extraiga del ciclo de acumulación capitalista me valdría. Es decir, las cooperativas generan dinero, pero no acumulan capital, que es distinto, ¿no? Una cooperativa te cobra cosas, vende, compra, tal, no sé qué, paga sueldos, pero no acumula capital. De hecho, es lo que no hace, no reparte dividendos entre sus accionistas. Se supone que todo lo que gana lo tiene que, ¿qué? Lo reinverte. Entonces no acumula capital. O sea, ahorra e invierte, pero no tiene un capital acumulado mediante el cual luego invierto. No genera plusvalía. Bueno, sí, genera plusvalor, pero no lo acumula. Rompe la cadena, ¿cómo era? Mónico me lo dice, capital, mercancía capital. De hecho, hay un otro libro que me parece súper interesante, está solo en inglés, que ha escrito Massimo De Angelis, que es economista, que se llama Omnia sunt communia. Lo que él dice es que el ciclo, digamos, de ciertas prácticas de lo común, que tratan con dinero, pero no capitalista, es que en vez de hacer capital, mercancía, capital, hacen mercancía, capital, mercancía, ¿no? Es decir, tú produces... produces trigo, vendes el trigo y compras, yo qué sé, zapatos, porque necesitas un zapato. Entonces, el dinero, el capital, es el modo de intercambiar objetos para conseguir otros objetos que tú no tienes, ¿no? Porque el trueque vemos que igual tampoco tal, entonces hay dinero. O sea, el dinero existe desde siempre, el capitalismo no. O sea, esto es, hay que distinguirlo, ¿no? Un sistema no capitalista no tiene por qué no tener una economía o no tiene por qué no funcionar con dinero. Lo que no tiene es acumulación de capital. Eso es lo que no tiene. Pero en el caso de las cooperativas, hay la formación de una estructura burocrática, sí, ¿no? Muy grande, que subverte, ¿no?, los valores de los comunes. Al menos en Brasil, las cooperativas que conozco son todas con una estructura burocrática, con que sustentan personas que trabajan en estas estructuras. Pero yo, vale, yo no creo que las estructuras, como digo antes, las estructuras, vamos a ver, los comunes son instituciones. A mí me parece curioso porque cuando hablamos de instituciones, cuando la gente habla de la institución, se refiere normalmente a la institución pública del Estado-Nación. La institución pública del Estado-Nación es un tipo muy determinado de institución, pero hay otras instituciones. Hay instituciones del Estado-Nación que no son públicas y hay instituciones que no son del Estado-Nación, algunas más públicas y otras más privadas, ¿no? O sea, entendemos que la Acequia de Valencia es una institución. Una institución es un sistema que perdura durante el tiempo, ¿no? Y que se da sus propias reglas y que además con, ¿no?, mecanismos de resolución de conflictos o algo así. Podríamos estar... es una definición muy laxa de institución, pero eso es una institución, ¿no? O sea, es algo que sobrevive. Hay fundaciones privadas, hay instituciones varias, ¿no? Yo que sé, la Federación de Asociaciones de la Federación Regional, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, ¿no? Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAM, JLR, es una institución, pero no es estatal, ¿no? Creo que suele decir, o sea, es una organización que tiene una dimensión cultural. O sea, que tiene, es como mirar las organizaciones con una dimensión cultural, que da un sentido, que está asociada a unos valores, a unas normas, sí, y que de ahí entra una regla. Sí. Es, o sea, es como organización, pero además con esa dimensión, ¿no? Pues en realidad todas las organizaciones pueden ser vistas como instituciones, porque todas, sí, las organizaciones tienen una cultura. Sí. Lo que pasa es que cuando percibes como institución, estás haciendo hincapié que tiene unas reglas, unos valores, una razón de ser, una... ¿Tiene un objetivo? Es un objetivo. Claro, pero son, o sea, que hay... Los comunes son instituciones. Como instituciones pueden tener su propia estructura. Es cierto que hay veces que la forma cooperativa, la forma legal cooperativa, se aplica a principios poco cooperativos. Entonces, si es una cooperativa, no es democrática, vende sus propiedades, está no sé qué, pues no eres una cooperativa del común. O sea, podría ser. Era esto que... Sí, claro. No todas las cooperativas son del común. A nosotros le tenemos cariño a las cooperativas porque es cierto que en Madrid hay un movimiento, en España, un movimiento cooperativista en torno a la economía social y solidaria que tiene muchos de esos valores. Y porque incorporan en su proceder esos valores, pues tendemos a considerarlas. Pero creo que otros países tienen experiencias más traumáticas. En Italia también las cooperativas han sido una fuente de corrupción bestial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí ya iría, ¿no?, al texto que os mandé. El texto que os mandé extiende más esta idea, ¿no?, de cuáles serían las clasificaciones de los comunes, si pueden ser, ¿no?, que por su uso son rivales o no rivales. Un uso rival es cuando, si tú utilizas una cosa, otra persona no la puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, esto es el ejemplo típico de los archivos del internet, ¿no? Si yo tengo una manzana y yo me como la manzana, pues o me la como yo, te la comes tú. Pero si hay un archivo, hay una película, ¿no?, la puedes ver tú y yo a la vez y más gente en otro momento, ¿no? No hay rivalidad. Luego hay la capacidad de exclusión también, o sea, si es una cosa a la que puedes excluir a la gente. Yo qué sé, no puedes excluir a alguien de... Bueno, de esperar que se muera. No, la luz de las farolas, por ejemplo, se plantea como uno de sus clientes, claro. No puedes excluir a alguien de que no le dé la luz. Claro, no puedes excluir a alguien de no que le dé la luz, de una farola o de lo que sea. O no puedes excluir a alguien de... Bueno, en realidad la economía, lo que se pregunta es, ¿cuán difícil es? En realidad, ellos opinan que todo se puede excluir. Ahora dice, ¿te merece la pena? ¿Cuán costoso es excluir a alguien? Claro, tú podrías decir, hombre, no puedes evitar que la gente, yo qué sé, se bañe en el mar. Sí que puedes hacerlo. Hombre, es complicado porque hay miles de kilómetros de costa, o sea, es complicado. Pero bueno, puedes intentarlo. No puedes, por ejemplo, volviendo al espacio público. Una cosa que les pasa a las ordenanzas en el espacio público es que tú necesitas que se impongan. Y esto es complicado. Por ejemplo, en Madrid está prohibido beber en la calle. Bien, evidentemente te montas un botellón en la Plaza Mayor, llega la policía y te pone un multón. Pero si te tomas una cerveza en un parque de moderada edad, pues hombre, tranquilamente. ¿Por qué? Porque para que tú no hagas eso, dada la extensión del territorio y la cantidad de sujetos que tienes que hacer, pues es complicado. O sea, podrías conseguirlo si pusieras un policía en cada esquina, pero bueno, es difícil, ¿no? O poniendo impuestos como la luz solar. O poniendo impuestos como la luz solar, sí, claro. Cosas así, ¿no? Bueno, la artificialidad trataría de ver con esa especie de cosa natural artificial o no, o, pero que ya hemos visto que tampoco igual son así. Y luego la forma social sería eso, ¿no? Si el recurso que se está gestionando en común es una mercancía, es decir, un ejemplo también paradigmático de los comunes son la pesca de la langosta en Maine. Eso es completamente cierto. Los pescadores de la langosta en Maine son los pescadores de la bahía de Maine, se ponen de acuerdo, rotan, ¿no? No tienen puestos asignados, rotan porque hay sitios que son mejores y peores de pesca, deciden las mejoras o la gestión en común. O sea, es la gestión de la bahía de Maine, en lo que tiene que ver con las langostas, no lo decide el Ministerio de Agricultura y Pesca, si existiera, estadounidense, lo deciden los propios pescadores, que también entiendes que son los que más saben de su cosa, ¿no? Pero también puede ser, hay otros comunes, por ejemplo en África, que son netamente de subsistencia, es decir, recursos gestionados en común, campos o cualquier tipo de recurso que no se vende. Y luego, digamos, cuando son en torno a comunidades que hacen usos de ellos, que no es un uso de subsistencia, pero tampoco es un uso que se vaya a mercantilizar, un uso, digamos, social, ¿no? Dice, entonces, la idea es que en las ciudades, como decíamos, nuestra pregunta, en realidad, bien, entonces la pregunta que nosotros decíamos es, ¿qué comunes hay en la ciudad de Madrid? Y entonces decías, ninguno. Si te pones a hacer definiciones ontológicas de esto es un común y quieres ir poniendo pegatinitas de esto es común, esto no es común, esto es común, esto no es común, pues no necesitas pegatinas del común, porque no hay prácticamente nada que se gestione en común. Hay sitios donde hay gestión en común, ¿no? Por ejemplo, la guerra del agua en Cochabamba, esto es como el ejemplo más espectacular. Pues ahí hay una gente que hace sus pozos, construye sus canalizaciones, se llevan el agua a sus tal y deciden en asamblea, o sea, lo hicieron juntas y deciden juntas qué se hace, qué no se hace, no sé qué. Cuando intentaron privatizar todas esas infraestructuras, hubo un conflicto. Y de hecho se solucionó de una manera, ¿no?, en la que, bueno, la multinacional francesa que iba a tener esa concesión, al final se retiró la concesión, pero bueno, siguen, digamos, luchas en otros sitios. Esto lo cuenta Raquel Gutiérrez en un libro muy chulo que se llama Los ritmos del Pachacuti, que de hecho está editado por Tinta Limón en Argentina y se puede descargar, entonces lo podéis descargar. Raquel habla de la guerra del agua en Cochabamba y de la guerra del gas en La Paz. Pero una pregunta, porque a mí la duda que me entra es, o sea, si se crean comunes, todo eso, pero luego, si una persona externa al común decide acceder al común, ¿no se formarían como unos sistemas gremiales casi en el que es exclusivo únicamente para los que lo conforman y nada inclusivos? Claro. Entonces, por eso hablamos, ¿no?, de la replicabilidad. Bueno, claro, la idea es, imagínate que tú tienes, hay que ver cómo lo planteas. Tú tienes un campo, volvemos al ejemplo de jardín, al que personalmente detesto, pero nos puede servir. Tú tienes un campo y ese campo pueden comer 30 ovejas. Y entonces esas 30 ovejas son de 10 personas distintas, que cada persona pues, tiene 3 ovejas y las llevan allí. Tú dices, no, es que venga una persona más con sus 3 ovejas. Tú dices, pues mira, no, porque es que si metemos 33 ovejas ya esto empieza a estar mal. Pero es que si metemos otras 3 y otros 3 y otros 3, ya que hay 60 ovejas, es que se nos va. Entonces se muere, se agosta el campo y ya no puedes tener, no tiene ninguna oveja. Ya, entonces, pero es que ahí estás presuponiendo algo ya supuestamente que desestabilice todo. Es decir, si tú presupones que si, por ejemplo, entra una oveja, como he comentado antes, el siguiente va a querer meter otra más. Vale, pero tú metes una oveja, pero ¿por qué no vas a meter todas las ovejas del mundo? ¿Por qué esa y no otra? Pero por eso digo, ya estamos presuponiendo también eso. Por la misma, en esa lógica también podríamos decir que una persona puede meter una y ya está, y se acaba mal. Claro. O sea, pero eso es privado. Hay una cosa que es muy útil, que es lo de los ocho principios, las 8 características de los las instituciones de gobierno de Sí, ¿no? Está por aquí. Que son 8 características, las cuales 3 son realmente exclusivas de los bienes comunes y el resto son características generales de organización. Y la primera de todas es la limitación del bien común. O sea, el bien común, los límites. El bien común está limitado a una comunidad. O sea, está referido a una comunidad. El bien común de la Acequia de Valencia es de los productores de la Acequia de Valencia. Tú llegas ahí y quieres decir, no, tú no eres del pueblo, no estás aquí. No. Vale, pero hay puede haber condiciones de acceso. Tú puedes decir, tú quieres pertenecer a la Acequia de Valencia. Bien, porque tienes tal. Hemos visto que hay agua de sobra. Y vale, pues entonces, si contribuyes al común, haces tu trozo de acequia y además colaboras con esto y además haces no sé qué, además, puedes tener condiciones de incorporación. Claro. Pero hay límites a quién se incorpora en distintas cosas, ¿no? Es que, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia, hubo un momento en el que todo el mundo podía editar y hubo un momento en el que dijeron, a ver, perdona. A lo mejor necesitamos un poco de reflexionar sobre esta movida. Y entonces hicieron editores. Entonces ya no todo el mundo podía editar. A lo mejor había condiciones de acceso. Puede que haya recursos. O sea, todo depende de la, de los límites del recurso. Si tú tienes un recurso que es ilimitado, ¿no? Por ejemplo, bueno, con todos sus problemas, pero vale, da igual. Yo pongo un PDF en la web de un libro. Tinta Limón pone el PDF de Raquel Gutiérrez y todo el mundo lo puede descargar. Y te da igual que lo descargue todo el mundo. Lo puede descargar 10 personas o 100.000. A Tinta Limón no le afecta nada. Ni gana ni pierde. Y entonces, pues bueno, que lo haga todo el mundo. Pero si tienes un recurso, como por ejemplo, pues eso, una, ¿no?, una acequia, un agua, tú tienes unos metros cúbicos de agua. Llega un punto en el que meter a más gente supone que todo el mundo está peor. O sea, no claro, es... eso sí lo entiendo. Entonces, hay condiciones... Pero puede haber condiciones de incorporación, no digo que no. Ahora tendrás, tu comunidad será, pues, los que había, más uno. Bien, pero depende del límite del recurso, ¿no? Claro, no, a mí lo que me causa un poco de eso es el impacto que luego también puede ejercerse, porque, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, sí, había un movimiento indígena, sí, que el Estado ya hace años y años concedió como las tierras comunales que las tenían que organizar entre ellos. Sí. Pues, poco a poco los dirigentes de ese movimiento, que era el Pachacuti justamente, lo que se formaron fueron feudos casi. Sí. Y ellos mismos se arrendaban o se volvieron capataces, ¿no? Claro. Entonces, de ese movimiento común que se presupone que se tiene, acaban derivando en eso. Claro, que luego el gobierno que metió mano y volvió a retirar a todos estos. Entonces, mi cuestión es un poco de hasta qué punto un movimiento o una institución está libremente, puede funcionar de manera libre sin necesidad de que el Estado intervenga de alguna manera u otra. Porque si tú, por ejemplo... En principio, vale, en principio, si tomas, o sea, si tú haces un... O sea, si, idealmente podrían ser federaciones de comunes que de alguna manera velaran porque los principios... de democracia, sostenibilidad y tal, se cumplieran, y en la legalidad. Entonces, claro, lo que tú dices es, tiene que haber una estructura mayor, que puede ser el Estado o puede ser otra estructura, ¿no? Sí, sí. O sea, que podría ser el Estado o podría ser... Una milicia, ¿no? O no tanto eso, bueno, pero, no, o una organización de comunes similares que pudiese, o sea, sí, gestionarse un organismo que pudiese regular de alguna manera u otra. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del Community Land Trust. Community Land Trust es un sistema en el cual las cooperativas de vivienda, o sea, hay muchas cooperativas de vivienda que se hacen en España, que se hace la cooperativa, ¿crees? En ese momento. Son y media. Vale. Y 25. Pues, tú te tienes que ir, ¿no? Sí, paramos. Vale. Termino con este ejemplo y luego pasamos como a la parte de cómo se podrían aplicar los comunes en la ciudad, o sea, salir de la cuestión esta ontológica de lo que es y lo que es, no es común. En torno a otro concepto más interesante, bajo mi punto de vista, que es qué produce común. Y esa pregunta te permite, de alguna manera, esto es importante que lo hablemos porque mañana vais a plantar con 100 personas que vienen a discutir los comunes y entonces pues vamos a ver si no entramos en demasiadas, digamos, en muchos conflictos. Vale, el Community Land Trust, que a mí me parece interesante, es, tú tienes una comunidad en la que la comunidad es propietaria del suelo y tú tienes derecho de uso de la casa que está encima. Pero lo podrías aplicar, pero el segundo paso es el que me parece más interesante. Sea como sea esa cosa de propiedad, lo que hacen es que luego cogen la mitad de esa propiedad y la ponen en otro trust al que pertenecen más cooperativas. Es decir, imagínate, yo tengo mi cooperativa de vivienda, con unos principios de no lo voy a vender, tengo no sé qué. Pero de repente puede ser que mi barrio se ponga súper de moda, tal, no sé qué, y de repente digo, hombre, es que si vendo esto, me incorporo al mercado capitalista, un plusvalor de millones, me hago rico. Claro, toda la comunidad, toda esa cooperativa, que son, yo qué sé, 20 personas, puede decir, date, lo vendemos, cogemos el dinero, nos vamos a Brasil todos a vender. ¿Cómo evitas eso? Es que la mitad de tu parcela, la mitad de tu cooperativa, en realidad, pertenece a un trust de cooperativas, donde hay otras 20 cooperativas que te van a decir, a ver, peña. Hombre, tú puedes decir, mira, lo necesitamos, porque realmente somos súper mayores o no. O sea, puedes hacer un caso en el que en realidad lo necesites y que el resto de cooperativas acepten que... Quiero decir, creo que en cuanto las comunidades son más grandes y más robustas, es más fácil de alguna manera mantener los principios. Claro, si tú tienes una pequeña comunidad aislada, con poca gente, con estructuras de poder, que son irremediables, o sea, suceden, las estructuras de poder suceden todo el rato. Lo que pasa es que hay que visualizarlas, tratarlas y de alguna manera, ¿no?, como gestionarlas. Pero si no las gestionas y te metes, claro que te puedes convertir, pues como las cooperativas en Brasil, que son... Bueno, en Italia están metidos en casos de corrupción loquísimas. O sea, tú a los italianos les dices de montar una cooperativa y bueno, te tachan de loca, en plan, pero pa allá, en plan, pero tú estás mal de la cabeza, las cooperativas son el mal. A nosotros nos gusta mucho, pero porque nuestros compas, es gente que tiene unos principios. Pero claro... Pero lo mismo, tú puedes decir, sí, la gestión comunitaria puede ser un horror, puede ser un horror. La gestión de los comunes no es una solución en sí misma. O sea, no estoy diciendo, ay, si todos fueran comunes, viviríamos en un mundo ideal. No, lo que estoy diciendo es, creo que hay una intuición aquí y podemos hablar un poco más de por qué surge esta idea, que es, uno, no es que el capitalismo esté funcionando bien, ni medio bien. O sea, puede que estemos, ¿no?, como en, digamos, bastante cerca de una crisis ecológica, de que nos vayamos todos un poquito al garete. Pero incluso cuando no nos vamos al garete, digamos que hay una parte de la sociedad, y yo soy perfectamente consciente que pertenezco a ella, que vive bien, y grandes áreas del planeta que, en fin, tienen unas vidas bastante precarias y malamente. Entonces, intentar entender cómo se ha construido este sistema, ¿no?, de la acumulación del capitalismo neoliberal, pero también intentar entender, y ahí vuelvo al principio, que alrededor, ¿no?, de esta, digamos, generación del liberalismo, pero principalmente en torno a los 80 y 90, en 1990, fue cuando Ostrom publicó El gobierno de los bienes comunes. Y a la vez, un colectivo que se llama Midnight Notes Collective, al que pertenecen Silvia Federici, Peter Linebaugh, también Jos Cafentis. ¿Cómo se llama? Midnight Notes Collective. Las notas del mediodía publicaron The New Enclosures. La idea es, está habiendo una nueva ola de cercamientos que se basan en cercar los medios de reproducción que hasta entonces se supone que generaba el welfare state. Quiere decir que tú, mientras tú estabas en el pacto capital-trabajo y decías, bueno, yo cojo, voy a la fábrica, voy a mi trabajo, me dan un sueldo, con ese sueldo compro cosas, contribuyo, ¿no?, a la producción de mercancías, y todos, yo y los empresarios, pagamos impuestos, y entonces el Estado se encarga de la salud, la educación, que haya casas, que haya espacio libre. Mientras eso funcionaba, todo bien. Era un buen trato. Bueno, estaba bien, ¿no? Tú decías, este es el trato que se llevó, mira, nosotros no nos vamos a estar aquí peleando todo el rato por más sueldo, más dinero, más, no te la vamos a liar parda, vamos a dejar, ¿no? No vamos a montar una revolución, pero, a ver, que tú ganas lo tuyo y ya está, tampoco tienes por qué ganar todo lo máximo siempre, todo el rato, puedes ganar lo tuyo, yo qué sé, un 20%, nos parece normal un 20%, bien, ¿no?, beneficio industrial, tú ganas tu beneficio industrial, nosotros aceptamos que luego hay capital que invierte en la innovación y tal, entendemos que nosotras tampoco igual nos organizamos y montamos capitales, menuda pereza las cooperativas, luego hay que organizarse, pero bueno, ya está, todo el mundo paga impuestos, tú pagas impuestos, yo pago impuestos y tenemos pues escuelas, colegios, es que no era mal plan, estaba bien, vale, esto, y además tenemos un sistema democrático donde hay como distintas opciones y bueno, pues yo qué sé, decidimos más o menos si ahora creemos que conviene más una cosa u otra en general, ¿no? Y votamos a un partido y ese partido pues coge y con el bien común en la cabeza pues gestiona. No era mal plan. El problema es que esto no funciona así. En muchos planos. Uno, las empresas no pagan impuestos. O sea, el hecho de que le pusieran una multa a Google y no tenía dinero en el banco para pagarlo, y eran 2.000 euros. ¿Y en España? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la sede en Irlanda, que es prácticamente un paraíso fiscal. Luego, eso, las que tienen sedes en paraísos fiscales. Los fondos de inversiones privados hacen una operación que es que compran empresas apalancadas con deuda hasta el 90% del valor, transfieren el valor de la empresa, la deuda a la empresa entonces entra en números rojos, se pasa, lo ponen en máxima capacidad productiva, no paga impuestos porque en realidad se está pagando el préstamo mediante el cual se había comprado a sí misma, y luego la private equity, que tiene la sede en un paraíso fiscal como las Islas Caimán, etc., vende esa empresa con un 100% de beneficios. Además que las grandes compañías que también miden la viabilidad de una empresa u otra apuestan a favor para la especulación de tal. Bueno, lo que quiero decir es que las empresas están, en su mayor parte, y las grandes fortunas, con chiringuitos en paraísos fiscales, que hace que no paguen impuestos. Entonces, ya esa parte no la estamos teniendo. Entonces, además, digamos, entonces, lo que sucede en esta idea, ¿no?, de no hay un freno a lo que el capital puede ganar, no hay un freno a su capacidad de explotación, o muy poco, es decir, se van aceptando pérdidas de derechos laborales que se habían conseguido, ¿no?, en torno a precariedad, se pierden derechos, por ejemplo, en España, muy claro, en la vivienda, lo tenemos muy claro. Tú antes, antes, quiero decir, en los años 90, ¿no?, ¿cuándo fue el cambio de la ley Borrell? Vale, finales de los 80, principios de los 90, tú alquilabas una casa hasta el fin de tus días. Es decir, alguien decidía que era razonable que tú por este producto, esta cosa, pagaras 1.000 euros. Bueno, pues actualizaba el IPC. Es decir, yo he hecho una inversión, esto era muy lógico. Yo hago una inversión, hago no sé qué, hago no sé cuánto, y digo, pues para el retorno de mi inversión, mi 20% de beneficio, pim, pam, pues cojo y esto es lo que necesito, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes que contar mantenimiento y cosas así. Pero bueno, ya está, tu alquiler, para siempre. Claro, llega uno y dice, puff, no, esto es muy mal, porque mira, como en realidad la gente queda, pues esto es mal para el mercado, porque en realidad si se liberaran, pues habría no competencia, esto es bueno para todo el mundo. Bueno, vale, entonces pasó a 5 años de contrato. Y ahora tenemos 3 años de contrato. Esto significa que aunque yo pague una renta, que alguien piensa que es completamente razonable, si en 3 años ese barrio se ha puesto de moda, se ha gentrificado, ha pasado lo que sea, el dueño de mi casa, después de 3 años me puede subir el alquiler lo que le dé la gana. Además, con el agravante de que si tú una zona por lo que sea se pone de moda, hay varias características. Uno, a lo mejor es porque el ayuntamiento ha invertido y ha arreglado las calles, ha dado créditos para que las casas se arreglen. O a lo mejor es porque hay una producción social de las cosas. O sea, que la última vez que a mí me hicieron esto, la dueña de mi casa vivía en Zaragoza. Señora, ¿usted de qué manera? O sea, ¿qué es lo que usted como capitalista? Bueno, claro, ella era una rentista, pero un sistema capitalista que dice, ¿usted ha hecho algo? O sea, ¿ha hecho algún tipo de cosa para que esto aumente su valor? No, pues no tiene derecho a ningún valor. ¿Por qué me va a subir el alquiler un 25% cuando usted sigue sentada en su casa de Zaragoza y no ha hecho nada absolutamente? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho que se barre este de moda? Yo y mis colegas. Como las plataformas de alojamiento, como Airbnb. Bueno, Airbnb, no vamos a hablar. No vamos a entrar en este tema porque la vamos a liar. Lo que quiero decir es que ese acuerdo. ¿Eso no es como cuestión de suerte? No. O sea, O sea, es decir, pues sí, la señora tiene eso y quién sabe. Así fue que lo tenía, ¿no? No, así fue que lo tenía, ¿no? Lo heredó, no sé. Su padre o su abuelo, hubo una acumulación original en algún sitio. Pero luego, por ejemplo, pues está la cosa de que, bueno, yo no nací aquí, pero los que nacieron, por ejemplo, aquí o en donde sea que hayan nacido, que tienen situaciones, pues, holgadas de vida, también tuvieron esa suerte de haber nacido ahí. Pero igual, por ejemplo, pues quien nació en una zona súper pobre de África o de cualquier otro lugar, pues ya se jodió por haber estado ahí. Vale, entonces, hay una cosa que es cierto, que es que, quiero decir, que las situaciones se heredan, ¿no? Pero que África sea un, digamos, una que ciertas partes de África sean una catástrofe, política, social y económicamente, no está dado. Quiero decir que hace 2000 años Europa estaba en una situación y África a lo mejor una parecida, o 10.000 o 15.000. Quiero decir, hay una cosa que es la explotación del continente africano por la parte de las potencias, como en Latinoamérica. O sea, no me podéis coger y decir aquí, ¡ay, qué mala suerte! ¡Ay, qué mala suerte que estamos así! Hombre, pues no. Hay políticas concretas, hay explotación de recursos naturales y humanos, quiero decir, hay acciones de poder político y económico que configuran la situación de la gente. O sea, evidentemente que tú nazcas aquí o nazcas allá, tal. Pero, por poner un ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes un control de renta, tú puedes tener una ley que dices, si usted tiene suerte, porque resulta que usted está heredado una casa, que bueno, suerte, suerte, vamos a ver hasta cuánto es la suerte. Pero da igual, esta señora en concreto tiene esta casa. Pero la pregunta es, ¿quién produce la riqueza? Ella no lo ha producido porque lo ha construido su abuela. Entonces, ella, por principio, no ha producido nada. Hay momentos en la historia donde se hacían jubileos y cada 20 años todo el mundo perdía todo lo que había ganado y se volvió a empezar. Hay sociedades que se han planteado que a lo mejor lo de la herencia tampoco tiene por qué ser. Quiero decir, si tú no has hecho nada, ¿por qué vas a tener que heredar? ¿Tendría que existir la monarquía, por ejemplo? No, pues esto podríamos hablar. Y aquí, en España, en Ecuador se hizo una ley, sí, porque cuando empezaron a construir un aeropuerto nuevo allí, entonces, en Ecuador, empezaron a construir en Quito un aeropuerto nuevo. Entonces la gente que se enteraron por esto de información ventajosa, que se llama, no me acuerdo, empezaron a comprar. ¿Qué pasó? Que el gobierno puso una ley en la que no se podía especular con ese tierro y no se podía elevar, por ejemplo, el alquiler o la venta de casas, ahí no podía superar X límite. Claro. Entonces, así combates eso. Combates, por ejemplo, que se produzca la gentrificación, que también... O sea, esas son formas de combatir, o sea, mediante la ley, o sea, pero... Yo, claro, yo... Y mi, o sea, en Berlín hay también ahora un control de alquileres. Y mi duda era en relación a eso, o sea, ¿en qué punto puede funcionar los comunes urbanos, como se puede decir, en las ciudades y tal? O sea, para eso necesitas sí o sí... una base hecha, o sea, unos ciertos derechos conseguidos, no sé, a ver si cómo me explico. Por ejemplo, como antes comentabas, que en Inglaterra habían planteado lo de tener todo el mundo derecho a la sanidad, o en los países nórdicos, sanidad, educación, los principios básicos, uh-huh. Eso sí te da una cierta ventaja para el momento en el que te puedas organizar de manera común. Eso, claro, eso es factible en países en desarrollo, vamos a entre comillas, o los países nórdicos. Pero claro, ¿de qué manera tú sales en un país subdesarrollado a practicar el común si el Estado no te garantiza lo básico como para poder mantenerte X tiempo? Porque al final puede ser un proyecto, pero terminará muriendo por X o por Y por la presión del Estado o por las limitaciones que también, claro, te produce el Estado, ¿no? Por eso meto el Estado en esta imagen. Es ahora mismo la instancia que gestiona los recursos colectivos que aseguran la reproducción es el Estado. Y el Estado se construye con esta idea del bien común. El Estado dice, no, yo me voy a ocupar del bien común. Dejadme a mí, que tenga además este cuerpo de funcionarios que no tienen deseos egoístas ni individuales, es gente que trabaja para el bien común, y nosotros nos encargaremos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las líneas políticas que además decidamos entre todas, porque hay un sistema democrático en el que la gente vota. Pero claro, vemos que no es así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando coge y el Estado toma decisiones que no están en torno al bien común, ¿no?, en torno a un interés general, y por eso decía, el ciclo de acumulación financiera, por ejemplo, viene en torno a la privatización de la sanidad. En la Comunidad de Madrid, el gobierno decidió que en vez de construir hospitales públicos, se iban a construir hospitales y se le iba a dar a empresas privadas para que gestionaran esos hospitales. ¿Por qué? Porque esa gestión es más eficiente. Es como, ¿os acordáis de la idea, no? De, es que la Edad Media, qué mal, esto es fatal, esta pobre gente se estaba muriendo de hambre. Vamos a hacerles unas ciudades industriales bien llenitas de carbón, donde trabajen 14 horas al día, que van a vivir mucho mejor. Bueno, pues esta historia pasa con la sanidad. ¿Qué pasa? Que al final es cierto que hay estructuras que se anquilosan, que el Estado es jerárquico, segmentador, ¿no? O sea, tiene sus propios problemas como concepción. Pero en vez de intentar gestionar, o sea, generar un Estado que sea más parecido al común, que sea más capaz de entender los solopamientos, que sea más capaz de entender las individualidades y no un ser, ¿no?, ahí abstracto que no sabemos muy bien qué. Es decir, que es lo que yo diría, en vez de optar por un devenir común de lo público, porque lo público cada vez sea más común, lo que hacen es reforzar la idea de que lo público es ineficiente, entonces lo que hay que hacer es vender. O lo que hay que hacer es que gestione lo privado. Entonces, hay todo un ciclo de acumulación que fue en torno al desarrollo del territorio, por ejemplo en Madrid está muy claro, ¿no? Desarrollo inmobiliario, las grandes inmobiliarias han pasado a gestionar hospitales. O sea, están admitiendo su fracaso, ¿no? De alguna manera. No, porque ellos siguen teniendo el dinero. ¿No? O sea, el Estado, porque pues no... No, el Estado, es como el esquema, es el esquema que ponía Matei. El Estado opera como lo privado. O sea, el Estado neoliberal lo que hace es reconocerle a lo privado. O sea, el Estado funciona. O sea, hay un estudio hecho por la Asociación de. Se me da la cabeza. Hay, no sé, un cuerpo de funcionarios que hacen control de. No sé si Hacienda, no me acuerdo, lo puedo buscar. La cosa es que hicieron una vista de los servicios públicos que son privatizados y los servicios públicos que no son privatizados. Frente a todo el discurso neoliberal de que lo privado es más efectivo, son de media, eran de media un 11% más caros cuando eran privados y con mucha peor calidad de servicio. Creo que es obvio que si tú piensas que hay público, no privados. Cuando es privado es un 11% más caro y con peor servicio. Y con peor servicio. Sí. De media. Pero eso es así. ¿Qué pasa? Que es obvio que si tú estás ganando para tu interés privado, pues ahí hay una serie de recursos que no estás poniendo en cumplir el servicio, ¿no? O sea, creo que esto sería bastante obvio. ¿Qué sucede? Que hay una estrategia de lo público, y creo hay veces que es una estrategia consciente. En la gentrificación, por ejemplo, es consciente, que es, voy a dejar que se deteriore, y cuando se deteriore voy a decir, uy, no funciona, como no funciona hay que privatizarlo. Pero eso es porque no lo has mantenido. Y no lo has mantenido, no es una cuestión de dinero. Quiere decir que el Estado español, mientras decía que no hay dinero para las pensiones o que no hay dinero para la educación, no solamente rescataba a los bancos, sino que está rescatando autopistas. O sea, alguien construye una autopista y la estamos pagando entre todas. Que en un sistema capitalista, de hecho, es como, ¿usted quiere construir su autopista privada? Constrúyela. Ah, que luego no hay coches. Su problema, ¿no? No hemos quedado que usted es el capital y entonces invierte, a veces sale bien y a veces sale mal, y por eso es por lo que tiene que ganar más, para probar cosas que a veces funcionan, a veces no. Pues no es así. Quiero decir, que en realidad el Estado neoliberal es un Estado que es muy intervencionista, pero siempre a favor del mercado. No es un Estado, no hay una... No hay no intervencionismo. O sea, cuando la gente, cuando dicen, es que las políticas sociales son intervencionistas, es decir, pues que las políticas neoliberales son todavía más intervencionistas. Entonces, volviendo a los comunes urbanos como hipótesis, y lo digo, esto es importante porque mañana os vais a ir a un taller de 2 días sobre este tema, y creo que si empezáis a hacer este tipo de preguntas va a ser altamente disruptivo. Sin más, quiero decir este encuentro no es para que vosotras aprendáis sobre comunes urbanos. Quiero decir que si de verdad no os convence la hipótesis, y no vayáis, os lo digo con toda la sinceridad del mundo. Quiero decir que estamos con gente que es cierto que se pueden, creo que desde fuera o desde visiones, digamos, no tan centradas, puede ser útil, pero os tiene que interesar. O sea, tenéis que tener curiosidad, os tiene que interesar y tenéis que pensar que esto es una cosa que es... si no factible, por lo menos deseable, porque si no, no va a funcionar en absoluto. Te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Te pregunto? Sí, claro. ¿Sí? Que mencionaste, hay dos cosas como que me quedan, no, que las mencionaste, pero que me gustaría ver si las podías profundizar. Mencionaste como el bien común y después hay un cambio del concepto a bien público. Sí. Profundizar un poco esa idea, o sea, cómo se interpreta el bien público y cómo se... Porque el bien común queda bastante claro, pero el bien público quizás podríamos profundizar. ¿Pero el bien público como propiedad pública o el bien público como el concepto del interés público frente al interés de lo común? Yo creo que sería bueno reflexionar un poco de ambas, porque, o sea, se siguen manteniendo como la... como culturalmente las lógicas, ¿no? Se tiende a pensar que bien común es bien público, ¿no? Eso sí, por una parte. Y por otra, el tema que también pasaste y lo mencionaste de la jerarquización, ¿cierto? ¿Cómo, por ejemplo, en el encuentro, por ejemplo, u otro ejemplo, cuando se aborda el tema de los bienes comunes, se logra generar nuevos sistemas que no sean jerarquizados, ¿no? Que debe ser un problema, porque a la hora de sistematizar la información, a la hora de llegar a un consenso, siempre se crean pequeñas estructuras que terminan como volviendo a romper la lógica, ¿cierto? De esta... Sí. Bueno, eso todo. Vale, el bien público y el bien común. O sea, la idea es que cuando nosotros escribimos, os lo mandé, un libro que se llamaba La Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid. Os lo mandé entre las lecturas. Está en la bibliografía. Sí. Vale. Pues la carta, esto lo escribimos en el 2010 y en el 2011, de hecho, después del 15M, empezamos como a discutirlo. O sea, el Observatorio Metropolitano de Madrid operaba en esta cosa de, escribimos textos y luego los discutimos con la gente. Esta es nuestra hipótesis. ¿Qué pensáis? Y entonces cuando lo empezamos a discutir con la gente, muchas veces, o sea, había dos reacciones. Una era, esto es una locura, es un caos, yo no quiero que un quirófano lo decida una comunidad en asamblea, por Dios santo, que lo decida el cirujano. Que bueno, tiene sus problemas, porque por ejemplo en la salud el sistema sanitario solamente es responsable del 20% de las condiciones que hacen que tu salud sea buena, el medio ambiente, tu capacidad de hacer deporte, cómo vives, el estrés, la alimentación, son condicionantes muy importantes también para tu salud. Entonces entender que la salud es solo el médico y el sistema sanitario ya es un poco, digamos, poco bruto. O bueno, como, o sea, que no es así. Que es reduccionista, sí, es reduccionista. Y luego, por otra parte, claro, el momento quirófano probablemente sea, yo sé, no sé cuál es, de todos los procedimientos médicos que puedas tener, cuánta gente acaba pasando por el quirófano. Quiere decir que en tu salud normal, quizás, la decisión del quirófano, pues está bien que la tome un cirujano, pero a lo mejor la decisión de utilizar genéricos o no, o de si la investigación va a ser financiada por lo público o por interés de las empresas, pues a lo mejor sí que estaría bien que por lo menos las personas afectadas opinasen. Pero había otra reacción muy interesante, que es cuando tú le dices cómo es lo, ¿no? Las características principales de lo común, que dices universalidad, democracia, sostenibilidad e inalienabilidad, la gente decía, hombre, claro, pero esto es lo público. Y dices, sí, es lo público como debería ser, pero no lo público como es en realidad. Este es el concepto de lo público. ¿Por qué? Porque el Estado se construye en torno a esta idea del bien común. Nuestro deber, nuestros fundamentos son el bien común. Es decir, no hay un solo político que yo conozca que diga, gente, estamos aquí para robaros y para darle el dinero a los ricos, porque luego son los que nos van a contratar. Entonces lo que voy a hacer va a ser intentar privatizar todo lo posible para dárselo a las grandes compañías, que luego además nos van a dar unos sueldos millonarios cuando salgamos de aquí. Esto no lo dice nadie, ¿no? ¿Cuánta gente lo hace? Mucha. Entonces, dado que los gobiernos puede que incluso se lo crean, o sea, puede que en un momento dado alguien diga, no, súper defensor, y luego llegas y dices, ay, es que funciona tan mal, vamos a tener que privatizar. Pero creo también que a veces, como decía antes, se hace con una idea, ¿no? Con una ideología detrás. Y esa ideología presupone que los seres son egoístas, que todo el mundo se tiene que pelear entre ellos, tal, no sé qué. Claro, deconstruir esa idea de lo público es complicado, porque supone quedarte muy huérfano. Es decir, supone decir, no hay nadie allí que me vaya a pelear. Y también es un poco injusto porque hay gente dentro del sistema público que se cree en lo público, que se cree en la función pública y que se cree de verdad en bien común. Y que están intentando hacerlo mejor en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en las administraciones, en el ayuntamiento, te encuentras a gente que de verdad se lo cree, o sea, que de verdad piensa que estando ahí va a hacer que su labor es que la vida de la gente sea mejor. Pero también es cierto que entre unas cosas y otras se ha generado una estructura, que la propia estructura institucional, por eso volvía yo, ¿no?, a la Revolución Francesa, al concepto de la modernidad, cómo se piensa a sí mismo, se piensa en torno a, bueno, si alguien tiene que tomar una decisión, que sean los expertos. Entonces haces un comité de expertos, que una vez más suelen ser expertos, y hay, ¿no?, con un poco expertas también, hasta que hay muchos problemas de género en torno a las decisiones jerárquicas, y en torno a la política, que está altamente masculinizada, porque la cuestión del poder está altamente masculinizada. Entonces, darte cuenta que el bien, cuando, o sea, reclamar que la institución pública se dedique efectivamente al bien común, es como cuando el 15M decía democracia real ya, ¿no? ¿Qué? Democracia, sí, sí, genial, pero de verdad, o sea, basta ya de esta farsa de democracia. Entonces, ¿que lo público tiene que ser público? Sí, sí, pero que sea público de verdad. A lo público de verdad yo lo llamaría el devenir común de lo público. Por eso digo que para mí, o sea, si te pones a investigar, nosotros diríamos, ¿qué hay en la ciudad que sea un recurso gestionado democráticamente por una comunidad que tiene acceso a sus modos de gestión, que además, pues muy poco, los centros sociales, algunos espacios, podríamos ir, ¿no?, a redes de cooperativas basadas en principios, ¿no?, de la economía social y solidaria. Son estructuras, digamos, algunas veces son importantes, es decir, si cogemos por ejemplo el ejemplo del software libre, ¿no? Yo siempre le pongo a mis estudiantes este ejemplo de que tenemos internet gracias al software libre, el 90% de los servidores de internet del mundo es Apache, ¿no?, que es un software libre, con lo cual sin software libre prácticamente no habría internet en este momento. Pero hay otros ámbitos en los que la onda neoliberal, que es decir, la privatización, el acercamiento a los comunes tradicionales, la construcción de, ¿no?, de las estructuras estatales, pues hombre, que llevamos 400 años de capitalismo y 200 años de Estado moderno. Es complicado, no ha sobrevivido mucho. Pero si te pones a mirar, por una parte, estructuras de lo informal, te das cuenta que esta idea de gestión, de hacer las cosas en colectivo y de hacerlas en común, está en la base de muchas de nuestras acciones, ¿no?, reales. Entonces, la pregunta ¿qué produce común? Nos llevaría a desarrollar dispositivos que no es que ya estén en una forma ontológica que puedan tener el sello, pum, esto es común y es bueno, sino que generan comunidades, generan modos de gestión colectivos democráticos, ¿no?, sostenibles, ¿no?, o generan más recursos que son. Y muchas veces estos procesos empiezan por un sitio y empiezan por el otro. Por ejemplo, en el software libre, muchas veces es porque tienes un recurso accesible, que es el código, que se proponen proyectos, en torno a esos proyectos se generan comunidades, y esas comunidades generan sus propias formas de gestión. Pero en el caso de los que yo conozco, de los centros sociales, muy a menudo empieza por una comunidad. Es un grupo de gente que ni tiene edificio, ni tiene una idea de cómo se van a gestionar, pues no saben muy bien. Es la comunidad la que consigue el recurso, sea porque lo ocupa, sea porque lo alquila, sea porque consigue que se lo ceda, y en torno a ese recurso establece un modo de gestión. Y otras veces es porque existe un marco que te permite gestionar las cosas de otra manera, ¿no?, de manera radicalmente universal, democrática, sostenible, inalienable, que pueden conseguirse, ¿no?, como cuando, pues no sé, por ejemplo, la ciudad de Nápoles ha identificado 7 lugares de la ciudad de Nápoles que se podrían considerar comunes urbanos. Pues a lo mejor la ciudad de Nápoles dice, mira, yo tengo el marco, y en torno a este marco identifico un espacio, y en torno a este espacio se construye una comunidad. Pero el marco de posibilidad, el marco de gestión, ¿no?, la posibilidad de la gestión viene primero. Entonces creo que este punto de vista nos permite pensar mejor. Entonces podríamos repasar, ¿no?, en ámbitos que pertenecen al urbano, creo que en uno de los textos que os mandé están, que serían, por ejemplo, ¿cuál serían estos modos? Pues la vivienda, ¿no? Podemos crear en torno a cooperativas de vivienda, en torno a community land trust, ¿no?, modelos de producción de vivienda en Uruguay, ¿no? Hay bastante unos ejemplos de viviendas colectivas. En Dinamarca existía el modelo Andel, que también... ¿Puede haber modelos de producción de viviendas que cojan la vivienda, la saquen del ciclo inmobiliario financiero y la, lo hagan en estos modelos que producen, ¿no? Pues algunas a lo mejor son capaces de... El modelo Andel era interesante porque lo hacían las cooperativas del modelo Andel, es que una parte de lo que pagaban, no me acuerdo si una parte de lo que pagaban o cuando habían amortizado completamente su inversión, seguían pagando alquiler y con eso se podían construir más cooperativas. Entonces tenían una voluntad de generar más recursos, ¿no? O sea, más cooperativas, que más viviendas. Entonces por eso lo podíamos pensar, ¿no? Digamos, cuando la PA, ¿no?, exige que las viviendas vacías de los bancos que fueron rescatados con dinero público sean dadas a la gente que ha sido desahuciada, está de alguna manera proponiendo, o sea, podríamos pensar que eso lo haga el Estado o lo podrían gestionar las propias comunidades, porque ya la PA ha ocupado edificios en el que ha alojado a gente desahuciada que gestionan sus propias viviendas, ¿no? Como modelo, o sea, pues es que ahora se me viene a la mente que asocio a esta idea. Conozco a un, bueno, es maestro y periodista, Salvador Alcibus, que trabaja en la Pompeo y creo que también en TV3, no sé. Y él, por ejemplo, su modelo de vivienda es, viven en una casa muy grande, que está en un edificio, junto con otras tres familias. Y entre las tres familias, o sea, ahí viven las parejas, hijos y todo, y entre todos, pues, hacen la compra, pagan la luz, bueno, todos los servicios, y mantienen como esta idea de vivir en, pues, una especie de comuna, pero no sé si es una comuna. Entonces sería como un principio, puede ser, de toda esta idea de... Porque al final es como compartir, ¿no? O sea, compartir y recibir equitativamente, o sea, para todos y igual dar lo mismo, ¿no? O sea, es lo que entiendo. Entonces, no sé si tendría lógica pensar que eso es como una... Sí. Hay modelos de cooperativas, por ejemplo, en el que no solamente todo el mundo tiene su propia vivienda, sino que hay espacios que se comparten, ¿no? Bueno, hay modelos de cooperativa que son, por ejemplo, cesiones de uso, en el que... Tú has puesto dinero, sigues pagando, pero tú no eres propietario. Lo que haces es, en el caso, por ejemplo, del Community Landers o de algunos modelos que se están desarrollando en Madrid, es compras el suelo y luego la vivienda que está sobre el suelo, lo que haces es que tienes derecho de uso, entonces pagas como si pagaras un alquiler. Y luego, si te vas, vendes tu trozo de suelo, que el suelo sí que es de la cooperativa, ¿no? O sea, eres propietario, pero solo del suelo, no de la vivienda. Y en esos modelos se plantea que haya espacios comunes. Es decir, tú puedes plantear, yo puedo vivir en una casa más pequeña si a lo mejor hay una sala grande con una cocina grande, que significa que si yo quiero celebrar mi cumpleaños o quiero hacer una fiesta tal, puedo utilizar una cosa que es colectiva desde todo el mundo. Entonces, mi vivienda es más pequeña, pero hay espacios colectivos que son más grandes. Creo que aquí la clave está en el modo de gestión. Es decir, si tú lo haces eso, pero yo qué sé, pagas o es una persona a la que tomas decisiones, o sea, ¿tienes un modo de gestión democrático? ¿Puedes, si tienes un problema, ir a una asamblea en la que todo el mundo tiene la misma voz y tratar de llegar a consensos que solucionen los conflictos? Eso sería la idea, ¿no? No es tanto la forma legal, yo creo que es más bien la forma de gestión. ¿Tienes otra pregunta? Y lo vamos. No, no, eso sería un poco la tesis de Laval y Dardot, ¿no? No importa tanto el objeto como cosa común, sino el procedimiento, cómo se administra eso. Claro. Las viviendas se pueden administrar de común y puedes generar común, ¿no? Entonces, hay una característica que a mí me gusta de los comunes en general, y es que, de alguna manera, ponen el foco o tratan de no separar, como decía antes, lo productivo con lo reproductivo. Es decir, que entienden el valor de lo reproductivo. O sea, que no es solamente, no es una... Por eso no es tanto como que tú pones cinco y recoges cinco, ¿no? esto no es solo una cosa que tú dices, yo qué sé, pago mis 100 euros al mes o lo que sea a la gente de del bar, bajo el asfalto está la huerta, entonces con eso pagan tal, no sé qué, entonces luego lo recibo proporcionalmente pues las verduras que me toquen. Es más que, ¿no? En el caso del bar, vas a la asamblea, decides si van a contratar a alguien o no, se decide entre todas, si hemos visto que es que los calabacines se nos dan fatal, pues a lo mejor merece la pena no sé qué, si decidimos que vamos a meter más otra cosa, si de repente a lo mejor te quieres expandir o si te quieres reducir o tal, eso se decide entre todo el mundo. Entonces no es solamente que tú pongas una cosa y luego recibas proporcionalmente a lo que has puesto, ni siquiera siguiendo el lema, ¿no? Comunista, que cada uno ponga en función de sus posibilidades y reciba en función de sus necesidades, que también podría parecer lógico, si tienes más pones más y si necesitas más pues recibes más, sino que eres capaz de la concreción de esas reglas, decidir sobre ellas y decidir a un nivel, y ahí entraríamos con el nivel de la ciudad, que es netamente administrativo, que es importante, si estos son 5, si son 3, si el reparto se hace los martes, si es a las 7, si alguien puede utilizar la sala común todas las veces que quiera o como máximo una vez al mes porque la peña ya se está pasando, si hay acaparamientos, si hay estructuras de poder y las tenemos que disolver, que eso sea, claro, para eso necesitas comunidades que también estén mínimamente empoderadas, ¿no? Porque si tienes una comunidad y en realidad todo el mundo acepta que la decisión la van a tomar dos, pues tampoco tiene mucho sentido. Es curioso, ¿no? Porque... O sea, para que se genere lo que has comentado, tienen que ser empoderadas, pero luego, por ejemplo, vas a las aldeas o tribus de estas que están... O sea, su función es comunal, básicamente. Y en realidad, o sea, la figura de existir en el capital o tal va un poco al margen en ese sentido, pero también se estructuran de una manera similar y funcionan. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, las tribus, sí. Tribus que están protegidas o lo sí. que sea, que el Estado no interviene, sí. O sea, su organización... Es comunal, donde sí. todo es para todos, todo se genera un bien tal y en función de la necesidad y tal. O sea, es que efectivamente yo creo que es un medio que funciona, pero el problema es que no está preparado para tal. O sea, es un medio que podría funcionar. O sea, el problema es que hemos perdido, hemos perdido, creo que hemos perdido la, hemos perdido la... ¿Cómo se dice? El conocimiento colectivo de cómo hacerlo y sobre todo no se ha actualizado. Es decir, sabemos hacer cómo hacerlo porque hay estudios y han sobrevivido para un campo de no sé qué o para un bosque, pero lo hemos perdido. Y luego también que estamos inmersas, o sea que, no sé quién decía, ¿no? El problema no es el capitalismo, el problema es el capitalismo en mí. Es decir, que nosotros también tenemos que cambiar muchas cosas. Claro, que al final lo que han conseguido. Cómo, o sea, que hay un cambio de subjetividad. Es un proceso, de cualquiera de las maneras, para mí, para vosotros, para todo el mundo, es un proceso. De hecho, Peter Linebaum, el manifiesto de la Carta Magna, lo que él dice es: no hay commons, hay commoning. No puedes hablar de commons, ¿no? Esta idea de no hay una ontología de esto es un común, como si fuese un objeto. Hay un proceso de comunalización. Y ese proceso de comunalización, hay una hipótesis, esta sería la mía, que es que si queremos salir de la catástrofe a la que vamos bastante de cabeza, una de las mejores modos de imaginarnos otro modo de funcionar, para mí, son los comunes. No digo que solucione todas las escalas, no digo que sea la solución perfecta, no digo que mirando a comunes existentes aquello sea jauja, pero creo que como hipótesis, y es una hipótesis política, o sea, como hipótesis de acción sobre la realidad, como hipótesis de transformación de la realidad, es en estos momentos una de las más poderosas que tenemos, o por lo menos a mí me lo parece. Pero es una hipótesis, y como tal hay que tomarla. La pregunta que se va a plantear en el encuentro es: ¿cómo podemos hacer para que los comunes urbanos de alguna manera existan? Podría ser, bueno, es que no sé, se me ocurre que ahora que estamos hablando de todo esto, o sea, es difícil, es difícil, pero no es imposible, como de alguna manera asimilar todo esto porque nacimos dentro de un sistema y estamos muy habituados a él. Entonces, podría ser que, yo creo que es necesario empezar desde la educación, ¿no? O sea, ¿cómo se podría implementar toda esta idea de comunes a través de talleres, asignaturas o yo qué sé, en el entorno educativo? Porque creo que desde ahí podría venir un cambio sustancial, no sé, me parece. En mi experiencia, cuando la gente ha cambiado o se ha dado cuenta de esto, muchas veces es en torno a una experiencia personal, no es porque te lo cuenten. O sea, creo que los centros sociales son espacios, ¿sabéis cómo funcionan los centros sociales en España, ¿no? Más o menos. Centros sociales sí. Como... autogestionados. Bueno, sí, como... como este que está aquí de la... ingobernable. Sí, ¿no? Mediante una asamblea, ¿no? Con ciertos principios, digamos, pues de democracia radical, pero también con ciertas líneas rojas, ¿no? De no tolerar comportamientos racistas, homófobos, machistas, y con espíritu de cooperación, ¿no? Digamos, y de producción colectiva, creo que muy, muy hondo, pero también con un asambleísmo y una construcción de consenso también muy, muy importante. La experiencia de un centro social es algo que le da, hace que la gente se dé cuenta que esto es posible. No sé quién era este que decía, ¿no? Que nos resulta más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Richman. O sea, esto es así, y te resulta difícil imaginártelo porque no tienes una experiencia vivida que te diga esto puede ser distinto. Entonces, creo que o sea, en el momento en el que estamos, con dejar de hacer una educación que suponga que los valores neoliberales es el patrón del valor, creo que sería, pero necesitas una transformación del sistema de cómo entiendes la educación en su conjunto. Claro. Más allá, si tú sigues teniendo un sistema jerárquico, segregador, tal, no sé qué, que te dice, oye, los comunes son muy buenos, pues claro, los niños dirán, genial, perfecto. Además que los niños son, o sea, el procomún está instalado en ellos, o sea, quizás la formación tendría que ser docente, como adulto. Es que casi más atacar al porque profesor. Es que el niño... Creo que hay una parte que tienes razón y es, lo vais a ver, ¿eh? en el hacemos un, o sea, hay un ejercicio que vamos a hacer mañana. Ya, Dios mío. ¿Mañana? Es mañana. No, sí, bueno, mañana es la presentación. La presentación. Vale, pasó mañana. Venga, un poco más de tiempo. Vamos a hacer el ejercicio. Y lo que yo propongo, pero es un trabajo que hemos hecho, es que hay, o sea, como que hay, digamos, una especie de gradiente de campo en el cual puedes operar. En el cual puedes operar, en el cual puedes colocar problemas, en el cual puedes poner estrategias, que va desde lo que tú dices, que es la producción de una idea, es decir, que la gente, ¿no? Niños, mayores, adultos, todo el mundo, tenga esto como idea, o sea, que alguien les explique que esto puede ser, y que sucede, y que está en otros sitios, y que es un modo de gestión. O sea, amplias partes del planeta todavía gestionan sus recursos en común. Que es originario, ¿no? O sea, que antes, o sea, que la acumulación originaria se hace sobre un sistema originario, que era la gestión colectiva de recursos. Vale. Y en el otro extremo estaría como el código, ¿no? La ley, la ordenanza. Y en medio hay muchas cosas intermedias, ¿no? Hay el sentido común, hay lo que Bourdieu llama el hábitus, ¿no? Las estructuras de toma de decisiones que hacemos. Pero es cierto que es muy importante y creo que hay gente que trabaja sobre esto, ¿no? Cuando la gente escribe libros, cuando los autores, las autoras que trabajan en comunes escriben libros, porque quieren, de alguna manera, enseñar, educar, compartir esta idea. Es, gente, esto existe. Cuando leáis el libro, si leáis el libro de Peter Laneva, se puede descargar en PDF porque está editado por Traficantes de Sueños. O sea, es una historia emocionante. O sea, es una cosa, también tienes que construir una cosa que digas, yo quiero ser parte de esto. O sea, el capitalismo lo ha hecho muy bien, porque el capitalismo no solamente vende productos, no solamente vende el deseo por el producto. Y creo que hay una parte de decir, esto existe, es maravilloso, y es que ser parte de ello es increíble. Es una cosa que es necesario hacer. Y luego explicar por qué y por qué no, y cómo se hace y todo esto, ¿no? También hay el trabajo académico, ¿no? Por ejemplo, de Ostrom, es así, ¿no? O sea, esto funciona, es así, está bien. Y el otro eje en el que vamos a intentar colocar problemas, limitaciones, estrategias y cosas, es el eje que va desde lo más, digamos, de core del Estado, desde lo más estatal, hasta lo más autónomo de lo social. Y esto es otro eje de tensión, ¿no? Hay veces que el Estado opera sobre el imaginario. Cuando el Estado hace una campaña, ¿no? Cuando Thatcher dice no hay alternativa, no está haciendo una legislación, no está haciendo una política pública, está definiendo una idea, está definiendo un concepto. Ella dice, no hay alternativa, Peña, es esto o nada. Y es el Estado. El Estado te dice, no hay alternativa. Y nosotros decimos, sí hay. Nosotras decimos, sí hay. Que sí, que sí. Yo tengo una duda. Y había otra pregunta, vale. Y luego, pero también, hay veces que lo más social, autónomo, lo que está pidiendo son cambios legislativos. Y la PA, desde su autonomía de lo social, dice, queremos que cambie la ley hipotecaria española. Pero la campaña para que cambie la ley hipotecaria española hace que la opinión pública deje de ver... O sea, ¿qué consigue la PA? La PA consigue una cosa que es maravillosa. O sea, todavía, ¿no? A mí se me ponen todavía los pelos de punta. Y es, la gente se sentía avergonzada por tener una hipoteca. Sentía que era un fracaso personal. Y que solo ellos tenían la culpa de eso. Y la OPA le explicó a ellas y a todo el país que hay un sistema de burbuja inmobiliaria que ha engañado a la gente y que los ha estafado. Y que eso es una responsabilidad colectiva. Primero del gobierno, muy grandemente, y además de los bancos. Pero que dar solución a eso es una responsabilidad de todas. Porque hay un artículo que está el 47, que está bastante por arriba del 155, ciento y pico puesto por encima del 155, que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. No una vivienda, una vivienda digna. Entonces, es en este campo, o sea, en el campo de qué es lo posible que podemos hacer si probamos a imaginarnos, y para vosotras estáis o no convencidas de este rollo que os estoy contando, sería, ¿qué sucede? ¿No? Si por durante dos días nos ponemos a pensar con otra gente que esto puede ser posible, que tiene problemas, que luego hay caciques, que Dios mío, qué lío, que somos poquitas, que el capital es muy fuerte, que igual se acaba el mundo antes, que no el planeta, pero nosotros en el planeta, porque nos vamos todas a... ¿sabes? Pero los comunes son la única posibilidad de salvar el planeta. Yo creo que es una de las mejores hipótesis que tenemos. Yo estoy convencida que es una de las mejores hipótesis políticas que tenemos, con todas sus problemáticas. Pero también, siempre que digo esto, claro, que la gente no sé, es que claro, no hemos conseguido nada. Digo, bueno, es que vale, 400 años de capitalismo, 200 de Estado. Hay prisa, ¿eh? No creo que esto se pueda dejar para pasar mañana. Es decir, nos tenemos que poner ya. La pregunta que hace esto es, en el entorno de estos comunes urbanos, que hemos definido algunos de ellos, ¿eh? Podríamos hablar, pues las infraestructuras, eso es Cochabamba. Pero las infraestructuras también es Wi-Fi Net, ¿no? Que no sé si lo conocéis, que es este proyecto que está aquí en el Media Lab, que es hacer una red de internet autogestionada. Pero infraestructuras también es Som Energia, que es una cooperativa, y que bueno, al final yo en Som Energia pues pago y me dan la luz, pero confío que están ahí los compas, ¿no? Que tienen sus asambleas y que tienen sus decisiones, y que si me quiero involucrar podría, y que ellos están intentando revertir para que haya más fuentes de producción de energía que sean de renovables. Entonces ellos están haciendo un curro, y tendrán su estructura y su gente asalariada, ¿cómo no? Hay gente que tiene que trabajar ahí. Pero por el momento confiamos en que son nuestros compas y que van a trabajar produciendo común. Pues producir un poquito más de energía renovable, produciendo un modo de gestión que cada vez es más democrático, universal, accesible, teniendo en cuenta los problemas que atraviesan las organizaciones, que son problemas de poder, que son problemas de género, que son problemas a veces de que no sabemos cómo hacer las cosas y no tenemos los instrumentos, pues hay que, ¿no? Yo qué sé, que estos por lo menos los tienen en la cabeza, los tienen en cuenta y están trabajando en ello. Entonces tenemos data e infraestructuras, que estáis muchas de vosotras, ¿no? Se me ha olvidado una pregunta que has hecho antes. No, pero... ¿No? Next. No. Vale. ¿Cuántas estáis en data e infraestructuras? Data Commons. Data Commons. Levantad el... Esas manos. Vale, expresando. Vale. Pues eso, ¿no? Estarían las infraestructuras, que son tecnológicas, no tecnológicas, el agua, no sé, distintas infraestructuras. Luego tenemos derecho a la ciudad, que nos está alguien, ¿no? Yo iba, pero cambié para los códigos. Muy bien, ya te he visto. Vale, derecho a la ciudad. Bueno, este sería el cajón desastre. En realidad estaría vivienda, estaría espacio público. Ahí hay ejemplos, las cooperativas de vivienda, cierto tipo de land trust es un buen ejemplo. Tenemos ejemplos buenos que se van a... Hay un tour el sábado por el campo de la cebada, el almendro. El almendro es propiedad municipal. Mira, sí. Ese es un devenir común de lo público. El ayuntamiento cogió este... Es muy bonito, lo hicimos nosotros. Es el principal ejemplo de mi trimestre. Pues sí, es un ejemplo, es un solar que es de propiedad municipal, que no se puede construir porque tiene restos de la muralla cristiana, la antigua muralla de Madrid. Llevaba años y años y años. Yo vivía un poquito más arriba de esa calle. Años y años y años tapiado. Y entonces lo que se ha decidido es abrirlo junto con una comunidad de padres y madres, porque no hay sitios para que jueguen los niños, y lo gestiona esa comunidad. Y los niños decidieron cómo hacerlo. Entonces, hicieron talleres con los niños, con los padres, tal, no sé qué. Entonces, pues, se van pasando las llaves, abren, cierran, lo gestionan ellas. El ayuntamiento lo ha limpiado, ha construido un poco, les ha dado plantas, ha hecho una bastante baratica, han hecho una valla preciosa que la han reciclado del Museo del Mercado de Barcelona. Reciclaron, entonces ahora es permeable y puedes ver qué pasa por dentro, pero está separado físicamente. Es una belleza. Pequeñito, mono. Eso es devenir común de lo público. Es cuando lo público coge eso y dice: no voy a poner aquí un poli, no voy a poner porque se dice seguridad, no es que. No voy a confiar que hay una comunidad y esa comunidad se la cuida. ¿Cómo incorporas a esa gente a la comunidad? Bueno, pues llega alguien y dice: oye, pues mi niño también, y quiero estar. No sé cuáles son sus reglas, hay que preguntarles. El campo de la cebada. Es también una cesión de una propiedad municipal. Esta es una plaza, que es también una cesión. Son los tres que podemos sábado. Y luego el EVA, que también es una cesión. O sea, en realidad son todas propiedades municipales cedidas. Esta es una plaza, es una cesión del gobierno de Botella. O sea que esta gente se lo pelea. ¿Qué? Ahora está cejada. Sí, pobres, es que estaban bastante mal. Sí. Necesitaban respirar. Pero cerraron ahora, porque... Sí, han cerrado 3 meses. Mayo estaba bien. Han cerrado 3 meses porque el colectivo está flojito. Bueno, esto es la historia de los cuidados. O sea, si tú eres una comunidad, tú puedes decidir. Pues ahora cerrado. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque el colectivo está flojo. Porque vemos amenazas al espacio que no podemos controlar. Porque no sabemos qué hacer. Porque estamos perdidas. Pues cierras y está bien. Eso es tener en cuenta la reproducción, ¿no? Eso es tener cuidado. No que seas una institución que tienes que abrir todos los días de 10 a 3 y de 5 a 8 porque si no, claro, no estás dando servicio público. Es que es otro tipo de cosa. Ese espacio es muy bonito, pero, por ejemplo, ese espacio es absolutamente blanco. Hay muy pocos migrantes latinoamericanos, yo creo, si los habrá. Pero no hay marroquíes, no hay subsaharianos, no hay chinos. ¿Cómo se llama? Esta es una plaza. ¿Dónde está? En la calle Doctor Fourquet, número... Pero vamos a reabrir, ¿no? Reabrirlo, sí. Vale, pero igual también tienen que encontrar maneras de que la gente se involucre más. Sí. Bueno, hay que ver cómo son, ¿no? Vale, entonces eso sería derecho a la ciudad. Luego tenemos Law of the Commons o Common Codes, que sería esta reflexión sobre cuáles son los marcos normativos. Normativos estatales, es decir, jurídicos, legales, pero también normativos de las propias comunidades, ¿no? Y ahí, bueno, pues creo que hemos hecho un poco de trabajo antes. Está el de participación, que es sobre procesos de participación. Está el de uno que le hemos llamado, a mí el concepto me gusta, pero no sé si qué tal va a salir. Embodied Commons, que es como salud, comida, una gente que hace deporte y tiene así como, por ejemplo, gimnasios autogestionados. Aquí no se lleva mucho, pero en Italia hay muchos gimnasios en los centros sociales que son autogestionados. Bueno, pues tienes... No, en Barcelona hay uno también, ¿no? Pues un equipamiento, pero que pues está alquilado o cedido, lo que sea, pero que la gente lo autogestiona. ¿En los códigos van a presentar ejemplos de códigos? No teníamos pensado. No. Ah, vale. Podemos. No. Es complicado, ¿eh? Es que no hay mucho. Hay muy pocos ejemplos. Es muy complicado. A ver, tenemos 7. Inmigrantes y solidaridad como común. Entonces, las que no estáis en data infrastructures, ¿tú estás en códigos legales? Yo estoy muy complicada para mí, pero sí está en códigos legales. Ah, bueno. Sí, es que como tengo que ir a buscar a mi hijo y volverte, okay. Bueno, os digo, o sea, quiero decir, no, yo no quiero que os lo toméis en ningún caso como una obligación en absoluto. O sea, creo que es mejor que vayáis con ganas, con curiosidad y como que os apetezca, que ir un poco como... Ya estamos esto aquí en otra tarea. Porque como dijiste, sí, que hay una metodología que se... Hay una metodología, o sea, habéis recibido todas el... Pero el estaba fijando en el taller, por ejemplo, lo del jueves entre 6 y 9 ya es ponencia, ¿no? El jueves entre 6 y 9 es ponencia. O sea, eso pero todas las personas tienen que hacer una ponencia. No, es una metodología física. Ah, vale. Se puede participar, sí. Ahí tiene traducción simultánea, es como un evento público. Eso está, vale. O sea, que en el horario del máster... Ah, sí, jueves por la noche, vale. Sí. O sea, el taller, lo importante... O sea, hay un bloque al principio, que es el jueves de 10 a 11, que se podría hacer sin más, porque es sobre limitaciones y potencialidades de la hipótesis de los comunes, con lo cual, pues podéis ver. Sí, es como para introducción, está bien. Bueno, en mi caso... No, es una charla, es un taller. Sí, podría ser. Como un inicio, digo. Sí. Luego está la parte de mapeo, pero eso tiene que ver también con experiencias. Es decir, creo que ahí vosotros os va a costar más, pero podréis ver. Pero se basa, también es un trabajo como basado en gente que tiene experiencias o que conoce experiencias. Y eso es de 12 a... O sea, de 12 y media a... 5 o 4 y media. De 5 a 6 es una metodología donde se presentarán proyectos de Madrid y del Estado, y luego se puede ir como a hablar con ellos y a ver qué bueno, preguntarles más cosas en común, o sea, en detalle. Entonces ahí también podría ser. Luego, el viernes por la mañana es una discusión sobre qué hacer en común. ¿A las 6 y a las 9 empieza la... ¿O no? ¿Cómo el jueves? Sí. Sí, pero eso ya es en el otro espacio. Ah, el jueves a las 6. No. El jueves a las 6, de 6 a 9 es aquí. Es aquí. Sí, 18 a 21 ya son como las presentaciones. Solo sábado es que es matadero, ¿no? Yo pensaba que era por la tarde. Y eso ya es ponencia. Después vi que no. Eso es, bueno, es una metodología fishbowl. Entonces habrá distinta gente participando y hablando y es bastante dinámica. No es potencia. Y luego el viernes vuelve a ser taller y es sobre ideas de cosas concretas que hacer. Entonces, también es como ya bastante concreto, la verdad. Taller por los grupitos, ¿verdad? Estos formados. O sea, primero en grupo y después en general, en plenario, en formato plenario. Okay. Dependiendo de los grupos, puede que la conversación sea más o menos, digamos, ¿no?, en detalle. El grupo de Law for the Commons creo que va a ser bastante específica. Sí. Bueno, pero muy bien que vengas. Sí. Luego las conclusiones se publicarán y demás. Sí, ¿no? Luego publicamos. ¿Tenía el de Transmed? Que yo vendré los jueves, pero yo sí. No voy a viajar. ¿Es otra Europa? Sí, es de Europa. Yo tengo más a oír do que a escuchar do que a decir, ¿no? Porque estoy estudiando, entonces no tengo creo mucho lo que presentar. Creo que en base a la experiencia de cada uno también se podría hacer cosas, pero sí que es cierto que digamos, lo que se gusta es gente que está ya trabajando activamente en la idea de los comunes, que comparta experiencias y encuentre... O sea, tenemos una metodología que vamos a proponer hacer, encontrar como un mapa del tesoro, y el mapa del tesoro es, digamos, lo que quieres conseguir, ¿no? O sea, nosotros queremos conseguir.